Bienvenidos al audiolibro, deja de perder tiempo y hazlo ahora. ¿Alguna vez te has encontrado postergando tareas importantes o dejando para mañana lo que podrías hacer hoy? ¿Te gustaría aprender a ser más productivo y aprovechar al máximo tu tiempo? Si la respuesta es sí, entonces este audiolibro es para ti. En la sociedad actual, es común sentir que el tiempo se nos escapa de las manos y que nunca tenemos suficiente para hacer todo lo que queremos. Sin embargo, la buena noticia es que podemos aprender a administrar nuestro tiempo de manera más eficaz y sacar el máximo provecho de cada minuto. En este audiolibro, descubrirás las mejores estrategias para dejar de procrastinar, identificar tus metas y prioridades, aprender a tomar decisiones, crear hábitos de éxito y mucho más. Así que, si estás listo para dejar de perder tiempo y comenzar a hacer realidad tus metas y sueños, entonces acompáñanos en este viaje de transformación personal y aprendizaje continuo. Capítulo 1. Introducción. En este primer capítulo, te guiaré a través de los conceptos fundamentales que abordaremos a lo largo del libro y cómo estos pueden transformar tu vida. Verás que al identificar tus metas y prioridades, podrás establecer una agenda clara y enfocada en lo que realmente importa, permitiéndote avanzar en tus proyectos y alcanzar el éxito. Además, exploraremos técnicas efectivas de gestión del tiempo, identificando los ladrones de tiempo y cómo evitarlos. También te enseñaré cómo mantener la motivación y el enfoque, cómo ajustar tus metas y prioridades según tus necesidades y cómo delegar tareas para ser más productivo. Te invito a que te sumerjas en este libro con la mente abierta y dispuesto a poner en práctica los consejos y técnicas que aprenderás en cada capítulo. Con dedicación y esfuerzo, estoy seguro de que podrás dejar de perder tiempo y alcanzar tus objetivos. Comencemos. ¿Por qué es importante dejar de perder tiempo? Es importante dejar de perder tiempo porque el tiempo es un recurso finito y reemplazable. A diferencia del dinero o los bienes materiales, el tiempo no se puede recuperar una vez que se ha perdido. Cada minuto que se pierde en tareas sin importancia o postergando tareas importantes es tiempo que no se puede utilizar para lograr objetivos más significativos y satisfactorios. Además, la falta de gestión del tiempo puede llevar a niveles elevados de estrés y ansiedad. Cuando estamos constantemente preocupados por todas las tareas que tenemos pendientes, nuestra mente no puede estar presente en el momento actual y en lo que estamos haciendo. Esto puede llevar a una disminución de la calidad del trabajo, la toma de decisiones y la creatividad. Otro factor importante es que la falta de gestión del tiempo puede afectar negativamente nuestras relaciones personales y profesionales. Cuando nos encontramos siempre retrasados y apurados, es probable que descuidemos nuestros compromisos y responsabilidades, lo que puede dañar la confianza y la credibilidad que otros tienen en nosotros. En resumen, es importante dejar de perder tiempo porque el tiempo es un recurso valioso que una vez que se pierde no se puede recuperar. Además, la falta de gestión del tiempo puede afectar nuestra salud mental, nuestras relaciones y nuestro desempeño en general. Aprender a administrar nuestro tiempo de manera efectiva nos permite alcanzar nuestras metas y objetivos personales y profesionales, y vivir una vida más plena y satisfactoria. ¿Qué es lo que te impide actuar ahora? Uno de los mayores obstáculos para actuar ahora es la procrastinación. La procrastinación es el acto de posponer una tarea o actividad para un momento posterior, a pesar de que se sabe que esto puede tener consecuencias negativas. La procrastinación puede ser el resultado de diversos factores, como la falta de motivación, el miedo al fracaso, la falta de habilidades necesarias para realizar la tarea, la falta de claridad sobre qué se debe hacer, entre otros. Otro factor que puede impedirnos actuar ahora es la falta de organización y planificación. Si no tenemos un plan claro y específico sobre cómo abordar una tarea, es fácil perder tiempo y energía en actividades que no son importantes o no están relacionadas con nuestros objetivos. Además, la falta de confianza en uno mismo y la baja autoestima pueden ser impedimentos para actuar ahora. Cuando no confiamos en nuestras habilidades y capacidades, puede ser difícil comenzar una tarea o proyecto, ya que tememos el fracaso o la crítica de los demás. También es importante mencionar la influencia de las distracciones y el multitasking en nuestra capacidad para actuar ahora. Las distracciones, como las notificaciones de redes sociales o los correos electrónicos, pueden interrumpir nuestro flujo de trabajo y hacernos perder tiempo valioso. Por otro lado, El multitasking puede ser una ilusión que nos hace creer que somos más productivos, cuando en realidad estamos dividiendo nuestra atención y disminuyendo nuestra eficacia. En resumen, son varios los factores que pueden impedirnos actuar ahora, incluyendo la procrastinación, la falta de organización, la falta de confianza en uno mismo, las distracciones y el multitasking. Al identificar y comprender estos obstáculos, podemos tomar medidas para superarlos y empezar a actuar de manera más efectiva en el presente. Capítulo 2. Identifica tus metas y prioridades. El capítulo 2 de nuestro libro Deja de perder tiempo y hazlo ahora se enfoca en uno de los aspectos fundamentales de la gestión efectiva del tiempo, identificar tus metas y prioridades. En este capítulo, exploramos la importancia de establecer objetivos claros y realistas, así como la necesidad de establecer prioridades para poder enfocarte en lo que realmente importa. Te ofrecemos consejos prácticos para ayudarte a definir tus objetivos a largo y corto plazo, y te presentamos las técnicas que te permitirán mantener el enfoque en lo que es más importante para ti. Al final de este capítulo, estarás equipado con las herramientas y conocimientos necesarios para establecer tus metas y prioridades de manera efectiva, lo que te permitirá avanzar hacia tus objetivos de manera más eficiente y satisfactoria. ¿Cómo definir tus objetivos a largo y corto plazo? Definir objetivos a largo y corto plazo es esencial para dejar de perder tiempo y enfocar nuestros esfuerzos en lograr lo que realmente importa en nuestra vida. A continuación, se presentan algunas claves para definir tus objetivos de manera efectiva. Define tus metas a largo plazo. Antes de poder definir objetivos a corto plazo, es importante tener claridad sobre lo que quieres lograr a largo plazo. Piensa en tus aspiraciones más importantes, tanto personales como profesionales, y establece metas que te permitan avanzar hacia ellas. Establece objetivos específicos y medibles. Para poder evaluar tu progreso y asegurarte de estar avanzando hacia tus metas a largo plazo, es importante establecer objetivos específicos y medibles. Esto significa que tus objetivos deben ser claros y definidos, y que puedas medir tu progreso hacia ellos de manera cuantitativa o cualitativa. Prioriza tus objetivos. Es probable que tengas varios objetivos a largo plazo que te gustaría lograr, pero es importante priorizarlos. Esto te permitirá enfocar tus esfuerzos en los objetivos que son más importantes para ti en este momento y evitar perder tiempo en actividades que no te llevan más cerca de tus metas. Divide tus objetivos a largo plazo en metas a corto plazo. Una vez que tienes claro tus objetivos a largo plazo y has establecido prioridades, es hora de dividirlos en metas a corto plazo. Las metas a corto plazo son aquellas que te permiten avanzar hacia tus objetivos a largo plazo de manera concreta y medible. Es importante que estas metas sean alcanzables y realistas, pero también que te permitan avanzar de manera significativa hacia tus objetivos a largo plazo. Evalúa y ajusta tus objetivos de manera regular. A medida que avanzas hacia tus objetivos a corto y largo plazo, es importante evaluar regularmente tu progreso y ajustar tus objetivos si es necesario. Asegúrate de que tus objetivos siguen siendo relevantes y alcanzables, y realiza ajustes si te das cuenta de que necesitas cambiar de dirección o de que hay obstáculos que te impiden avanzar. En conclusión, definir tus objetivos a largo y corto plazo es clave para dejar de perder tiempo y enfocar tus esfuerzos en lo que realmente importa. Al establecer objetivos específicos y medibles, priorizar tus metas y dividirlas en metas a corto plazo, y evaluar y ajustar tus objetivos de manera regular, puedes asegurarte de avanzar de manera efectiva hacia tus metas a largo plazo y lograr el éxito en tu vida, personal y profesional. ¿Cómo establecer prioridades y enfocarte en lo que realmente importa? Establecer prioridades y enfocarte en lo que realmente importa es esencial para dejar de perder tiempo y alcanzar tus metas. A continuación, se presentan algunos consejos para ayudarte a establecer prioridades y enfocarte en lo que realmente importa. Número 1. Identifica tus valores y metas. Antes de poder establecer prioridades, es importante tener claridad sobre tus valores y metas personales y profesionales. Piensa en lo que es realmente importante para ti y en lo que te gustaría lograr en tu vida, y utiliza esto como base para establecer tus prioridades. Número 2. Evalúa la importancia y urgencia de cada tarea. Una vez que tienes claridad sobre tus valores y metas, es hora de evaluar la importancia y urgencia de cada tarea. Pregúntate cuál de tus tareas te acerca más a tus metas y cuál tiene un plazo más cercano, y utiliza esta información para establecer tus prioridades. Número 3. Haz una lista de tareas. Una lista de tareas es una herramienta útil para establecer prioridades y enfocarte en lo que realmente importa. Haz una lista de todas las tareas que necesitas completar, evalúa su importancia y urgencia, y ordénalas en función de tus prioridades. Número 4. Elimina tareas innecesarias. A menudo, dedicamos tiempo y energía a tareas que no son realmente importantes o que no nos acercan a nuestras metas. Identifica las tareas que no son esenciales y elimínalas de tu lista de tareas para enfocarte en lo que realmente importa. Número 5. Aprende a decir no. A veces, es necesario decir no a tareas o compromisos que no te acercan a tus metas o que no son esenciales para ti. Aprende a establecer límites y a decir no de manera respetuosa pero firme para poder enfocarte en lo que realmente importa. Evita las distracciones. Las distracciones son una de las principales razones por las que perdemos tiempo y no logramos nuestras metas. Aprende a identificar las distracciones comunes y a evitarlas para poder enfocarte en lo que realmente importa. En resumen, establecer prioridades y enfocarte en lo que realmente importa es esencial para dejar de perder tiempo y alcanzar tus metas. Al identificar tus valores y metas, evaluar la importancia y urgencia de cada tarea, hacer una lista de tareas, eliminar tareas innecesarias, aprender a decir no y evitar las distracciones, puedes enfocarte en lo que realmente importa y lograr el éxito en tu vida personal y profesional. La importancia de definir metas y prioridades. En la vida cotidiana, a menudo nos encontramos con múltiples tareas y obligaciones que nos demandan tiempo y atención. Si no sabemos cómo manejar adecuadamente estas demandas, podemos sentirnos abrumados, desorganizados y poco productivos. Es por eso que es fundamental definir metas y prioridades para nuestra vida. Las metas nos permiten tener un rumbo claro y definido, saber hacia dónde queremos dirigirnos y qué queremos lograr. Son una fuente de motivación y nos ayudan a mantener el enfoque en lo que realmente importa. Por otro lado, las prioridades nos permiten distinguir entre lo urgente y lo importante, y nos ayudan a tomar decisiones informadas sobre en qué debemos invertir nuestro tiempo y energía. Al definir nuestras metas y prioridades, nos damos la oportunidad de crear una vida más satisfactoria y significativa, alineada con nuestros valores y propósitos. También nos permite ser más eficientes en nuestro trabajo y en nuestras relaciones personales. En este libro, aprenderás cómo definir tus metas y prioridades, cómo establecer un plan de acción para alcanzarlas y cómo mantenerte enfocado y motivado para lograr el éxito. Aprenderás a distinguir entre lo urgente y lo importante, y a tomar decisiones informadas sobre en qué debes enfocar tu tiempo y energía. Te enseñaremos cómo priorizar tus tareas, cómo decir no a lo que no es importante y cómo concentrarte en lo que realmente importa. Al hacerlo, podrás dejar de perder tiempo y comenzar a avanzar hacia tus objetivos de manera efectiva. Identificar tus valores y pasiones. Identificar tus valores y pasiones es importante porque te permite tener una mayor comprensión de quién eres y lo que realmente importa en tu vida. Al conocer tus valores, es más fácil tomar decisiones importantes y trazar metas realistas y significativas. También, identificar tus pasiones te ayuda a encontrar un propósito y significado en tu vida. Cuando haces las cosas que te apasionan, eres más feliz y satisfecho con tu vida. Te sientes más motivado y energizado para lograr tus objetivos, lo que aumenta tus probabilidades de éxito. Además, al identificar tus valores y pasiones, puedes tener una vida más auténtica y coherente. Al vivir de acuerdo a tus valores y pasiones, te sientes más seguro y confiado en ti mismo y en tus decisiones. Esto te permite ser más fiel a ti mismo y disfrutar de una vida más auténtica y satisfactoria. Identificar tus valores y pasiones es fundamental para tener una vida significativa y satisfactoria. Aquí te comparto algunos pasos que puedes seguir para lograrlo. Reflexiona, tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que es realmente importante para ti. Haz una lista de tus valores y piensa en lo que te motiva en la vida. Examina tus experiencias, observa tus experiencias pasadas y pregúntate qué momentos te han hecho sentir más satisfecho y realizando. Piensa en lo que disfrutas hacer y en lo que no te gusta tanto. Busca inspiración en personas que admiras y que han logrado lo que tú también quisieras lograr. Investiga sobre sus valores y pasiones. Haz actividades nuevas. Explora nuevas actividades que puedan interesarte y que te permitan descubrir nuevas pasiones y valores. Puedes tomar un taller, un curso o unirte a algún grupo que comparta tus intereses. Hazte preguntas, Hazte preguntas que te permitan descubrir tus valores y pasiones. Algunas preguntas que puedes hacerte son: ¿qué te importa más en la vida? ¿Qué te hace sentir feliz y realizado? ¿Qué te gustaría lograr en tu vida? Haz una lista, después de haber reflexionado y explorado tus intereses y pasiones, haz una lista de los valores y actividades que más te apasionan. Trata de priorizarlos en orden de importancia. Al identificar tus valores y pasiones, podrás enfocar tu tiempo y energía en aquello que es realmente importante para ti, lo que te ayudará a encontrar un propósito y significado en tu vida. Además, te permitirá tomar decisiones más informadas y enfocarte en lo que realmente te importa en lugar de desperdiciar tiempo en tareas y actividades que no son relevantes para tus objetivos y metas personales. En resumen, identificar tus valores y pasiones es importante porque te permite tener una mayor comprensión de ti mismo, encontrar un propósito y significado en tu vida, tomar decisiones más informadas y vivir una vida más auténtica y satisfactoria. La jerarquización de las prioridades. La jerarquización de las prioridades es un proceso que implica establecer una clasificación de las tareas o actividades que debes realizar en orden de importancia o urgencia. Es esencial para una gestión efectiva del tiempo y para lograr tus metas de manera efectiva. Para empezar, debes identificar todas las tareas y proyectos que tienes pendientes y clasificarlos según su importancia. En este proceso, es importante que te hagas preguntas como ¿qué es lo que realmente importa? ¿Cuál de estas tareas es más urgente y cuál de estas tareas me llevará más cerca de mis metas a largo plazo? Una vez que hayas clasificado tus tareas según su importancia, es necesario establecer un orden de prioridad. Esto puede hacerse mediante la creación de una lista o matriz de prioridades, donde se dividen las tareas en categorías según su importancia y urgencia. Por ejemplo, podrías dividir tus tareas en 4 categorías: urgentes e importantes, importantes pero no urgentes, urgentes pero no importantes y no urgentes ni importantes. Luego, debes asignar una fecha límite a cada tarea para que puedas planificar tu tiempo de manera efectiva. Si tienes muchas tareas que son urgentes e importantes, es importante que dediques tiempo y recursos suficientes para completarlas. Si tienes tareas que son importantes pero no urgentes, debes planificar cuándo realizarlas para evitar que se conviertan en tareas urgentes más adelante. Es importante recordar que la jerarquización de prioridades no es una tarea única, sino que es un proceso constante y dinámico. Debes revisar regularmente tus prioridades y hacer ajustes según las circunstancias cambiantes. Además, es importante recordar que la jerarquización de prioridades no es una solución mágica para la gestión del tiempo, sino que es solo una herramienta que te ayudará a trabajar de manera más efectiva. En resumen, la jerarquización de prioridades es esencial para la gestión efectiva del tiempo y para lograr tus metas de manera efectiva. Al clasificar tus tareas según su importancia y urgencia, y asignar una fecha límite a cada tarea, puedes planificar tu tiempo de manera efectiva y asegurarte de que estás trabajando en las tareas más importantes y relevantes para tus objetivos a largo plazo. ¿Cómo mantenerse enfocado en las metas? Mantenerse enfocado en las metas es crucial para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, en ocasiones puede resultar difícil mantener la concentración en una meta específica y se pueden presentar distracciones que nos alejen de nuestro objetivo. Una de las claves para mantenerse enfocado en las metas es tener un plan detallado y realista que permita ir avanzando de forma progresiva. Este plan debe tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, y debe ser revisado periódicamente para asegurarse de que se está avanzando en la dirección correcta. Otro aspecto importante para mantenerse enfocado en las metas es la disciplina y la perseverancia. Es fundamental establecer hábitos y rutinas que permitan avanzar de forma constante y aprender a gestionar el tiempo de forma efectiva para evitar distracciones innecesarias. Además, es fundamental tener en cuenta la importancia de la motivación y la pasión en el proceso de alcanzar una meta. Es importante recordar constantemente el motivo por el que se ha establecido la meta y mantener una actitud positiva y proactiva ante los desafíos que se presenten. En resumen, para mantenerse enfocado en las metas es importante tener un plan detallado y realista, establecer hábitos y rutinas, gestionar el tiempo de forma efectiva, mantener la motivación y la pasión, y tener una actitud positiva ante los desafíos que se presenten en el camino. ¿Cómo ajustar las metas y prioridades? Ajustar las metas y prioridades es una habilidad importante que puede ayudarnos a ser más efectivos en nuestro trabajo y vida personal. Si bien es importante establecer metas y prioridades con anticipación, es igualmente importante tener la flexibilidad y adaptabilidad para ajustarlas según sea necesario. Una de las formas más efectivas de ajustar las metas y prioridades es evaluando constantemente su relevancia y viabilidad. A medida que cambian las circunstancias o se presentan nuevas oportunidades, es importante evaluar si nuestras metas y prioridades actuales siguen siendo relevantes y si son alcanzables en un plazo razonable. Otro enfoque útil para ajustar las metas y prioridades es la técnica de enfoque en los resultados. Esta técnica se centra en los resultados deseados en lugar de en las tareas específicas necesarias para lograrlos. Esto significa que, en lugar de centrarse en las tareas individuales, se enfoca en el resultado final deseado y se ajusta el enfoque en consecuencia. Además, es importante ser conscientes de nuestras limitaciones de tiempo y energía, y ajustar nuestras metas y prioridades en consecuencia. Si nos damos cuenta de que nos hemos comprometido con demasiados proyectos o actividades, debemos ajustar nuestras metas y prioridades para ser más realistas y alcanzables. En resumen, ajustar las metas y prioridades es una habilidad importante para alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Al evaluar constantemente la relevancia y viabilidad de nuestras metas y prioridades, aplicar la técnica de enfoque en los resultados y ser conscientes de nuestras limitaciones de tiempo y energía, podemos ajustar nuestras metas y prioridades de manera efectiva para lograr el éxito. ¿Cómo evitar la sobreprogramación? La sobreprogramación puede ocurrir cuando nos comprometemos con demasiadas actividades o proyectos, lo que puede llevarnos a sentirnos abrumados y estresados. A continuación, se presentan algunas estrategias para evitar la sobreprogramación. Número 1. Aprender a decir no. Es importante establecer límites y decir no a compromisos innecesarios o que no son importantes para nosotros. A veces, decir no puede ser difícil, pero es importante para evitar la sobreprogramación. Número 2. Priorizar las actividades. Es importante identificar cuáles son las actividades más importantes para nosotros y darles prioridad. Esto nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos en las cosas que son más valiosas y significativas. Número 3. Planificar con anticipación. Planificar con anticipación puede ayudarnos a evitar la sobreprogramación. Al planificar nuestras actividades y proyectos con anticipación, podemos asegurarnos de no comprometernos con demasiadas cosas al mismo tiempo. Número 4. Ser realistas sobre el tiempo disponible. A menudo, nos comprometemos con más de lo que podemos manejar debido a una falta de realismo sobre el tiempo disponible. Es importante ser honestos con nosotros mismos y asegurarnos de no comprometernos con más de lo que podemos manejar. Número 5. Delegar responsabilidades. Si es posible, podemos delegar algunas responsabilidades a otras personas. Esto nos permite enfocarnos en las actividades más importantes y reducir nuestra carga de trabajo. En resumen, evitar la sobreprogramación requiere un enfoque cuidadoso y realista. Al aprender a decir no, priorizar las actividades, planificar con anticipación, ser realista sobre el tiempo disponible y delegar responsabilidades, podemos evitar la sobreprogramación y reducir el estrés en nuestras vidas. ¿Cómo establecer metas y prioridades en diferentes áreas de la vida? Establecer metas y prioridades en diferentes áreas de la vida es fundamental para lograr un equilibrio y satisfacción general en nuestra vida. Aquí hay algunas áreas clave que pueden requerir atención y cómo establecer metas y prioridades para cada una de ellas. En cuanto a tu carrera profesional, determine sus metas profesionales a largo plazo, tales como ascender en su carrera o cambiar a un campo completamente diferente. Luego, establezca objetivos a corto plazo para lograr esas metas y priorice qué tareas son más importantes para lograr esos objetivos. En cuanto a las finanzas personales, defina sus metas financieras, como ahorrar para la jubilación o reducir la deuda. Luego, establezca un presupuesto y priorice los gastos según su importancia para lograr esas metas. En cuanto a las relaciones personales, identifique las relaciones importantes en su vida y establezca metas para fortalecer esas relaciones. Priorice el tiempo que dedica a esas relaciones y establezca límites saludables para mantener el equilibrio. En cuanto a la salud y el bienestar, determine las metas de salud y bienestar, como hacer ejercicio regularmente o mejorar su dieta. Establezca un plan de acción para lograr esas metas y priorice las tareas que son más importantes para su bienestar. En cuanto a tu crecimiento personal, establezca metas para su crecimiento personal, como aprender una nueva habilidad o abordar un miedo. Priorice el tiempo para dedicar a su crecimiento personal y establezca objetivos a corto plazo para lograr esas metas. En resumen, establecer metas y prioridades en diferentes áreas de la vida puede ayudarnos a lograr un equilibrio y satisfacción general en nuestra vida. Al establecer objetivos a largo y corto plazo y priorizar tareas, podemos asegurarnos de estar avanzando hacia nuestras metas y prioridades en cada área de la vida. Capítulo 3. Aprende a manejar el tiempo. El capítulo 3 del libro Deja de perder tiempo y hazlo ahora se enfoca en cómo aprender a manejar el tiempo de manera efectiva para alcanzar nuestras metas y prioridades. En este capítulo, se exploran técnicas para la gestión del tiempo, como establecer una agenda y priorizar tareas, identificar y evitar ladrones de tiempo, y cómo delegar tareas para ganar tiempo y avanzar en nuestras metas. También se aborda el tema de la procrastinación y cómo evitarla, así como la importancia del descanso y la desconexión para ser más productivos en el tiempo que dedicamos a nuestras actividades diarias. Aprender a manejar el tiempo es una habilidad crucial para lograr el éxito en cualquier ámbito de la vida, y este capítulo brinda herramientas y consejos prácticos para lograrlo. ¿Cómo organizar tu día a día de manera efectiva? Una de las claves para manejar el tiempo de manera efectiva es organizar tu día a día de manera eficiente. Para lograrlo, es importante establecer una lista de tareas diarias y establecer prioridades para ellas. Una buena manera de hacerlo es dividir tus tareas en categorías según su importancia y urgencia. Por ejemplo, las tareas importantes pero no urgentes pueden programarse para otro momento del día, mientras que las tareas importantes y urgentes deben abordarse de inmediato. También es importante asignar tiempo suficiente para cada tarea y establecer plazos realistas para su finalización. De esta manera, evitas sentirte abrumado y aseguras que cada tarea sea completada a tiempo. Otro aspecto clave para organizar tu día a día de manera efectiva es saber delegar tareas cuando sea necesario. Si tienes un equipo de trabajo, es importante aprender a confiar en ellos y asignar tareas de acuerdo a sus habilidades y experiencia. Por último, es importante tener en cuenta la necesidad de tomar descansos regulares. Descansar te ayuda a recargar energías y aumentar la productividad en el largo plazo. Programa descansos cortos durante el día y aprovecha tu tiempo libre para hacer actividades que te gusten y te permitan desconectar. Técnicas de gestión del tiempo y cómo aplicarlas. Existen diversas técnicas de gestión del tiempo que pueden ayudarte a ser más productivo y eficiente en tu día a día. Algunas de las más populares son. Número 1. Técnica Pomodoro. Consiste en trabajar en bloques de tiempo de 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Después de 4 bloques, se toma un descanso más largo de 15 a 20 minutos. Número 2. Matriz de Eisenhower. Esta técnica consiste en clasificar las tareas según su importancia y urgencia, para poder priorizarlas adecuadamente y evitar perder tiempo en tareas menos importantes. Número 3. Técnica del calendario. Consiste en planificar el día o la semana en un calendario, asignando tiempos específicos a cada tarea o actividad. Número 4. Técnica del batching. Consiste en agrupar tareas similares o relacionadas y hacerlas todas juntas en un mismo bloque de tiempo, lo que permite ahorrar tiempo y evitar distracciones. Número 5. Delegación de tareas. Aprender a delegar tareas puede ser una forma efectiva de liberar tiempo para enfocarse en las tareas más importantes y urgentes. Es importante recordar que cada persona tiene su propio estilo de trabajo y gestión del tiempo, por lo que es importante encontrar la técnica o combinación de técnicas que mejor se adapten a tus necesidades y forma de trabajo. ¿Cómo identificar los ladrones de tiempo? Los ladrones de tiempo son aquellas actividades o factores que nos distraen y nos impiden ser eficientes en nuestras tareas. A continuación, se presentan algunos ejemplos comunes de ladrones de tiempo. Ladrón número 1. Redes sociales. Las redes sociales pueden ser una gran distracción y consumir una gran cantidad de tiempo. Es importante limitar su uso durante las horas de trabajo o estudio. Ladrón número 2. Correo electrónico. Revisar el correo electrónico con demasiada frecuencia puede distraernos de nuestras tareas importantes. Es recomendable establecer horarios específicos para revisar y responder correos electrónicos. Ladrón número 3. Reuniones innecesarias. muchas reuniones pueden ser innecesarias o prolongarse demasiado. Es importante evaluar si una reunión es realmente necesaria y establecer un tiempo límite para su duración. Ladrón número 4. Multitarea. Intentar hacer varias tareas a la vez puede ser menos eficiente que enfocarse en una sola tarea a la vez. Es importante priorizar y concentrarse en una tarea antes de pasar a la siguiente. Ladrón número 5. Desorganización. La falta de organización puede llevar a perder tiempo buscando cosas o tratando de recordar tareas pendientes. Es importante mantener un sistema de organización y planificación para maximizar la eficiencia. Para identificar a los ladrones de tiempo en tu vida, es importante hacer un seguimiento de cómo estás utilizando tu tiempo durante el día. Mantener un registro detallado de tus actividades puede ayudarte a identificar los patrones de comportamiento que te impiden ser más productivo y a tomar medidas para corregirlos. ¿Cómo establecer una agenda? Una agenda es una herramienta de planificación que te ayuda a organizar tu tiempo y tareas. Establecer una agenda es fundamental para administrar efectivamente tu tiempo y lograr tus metas y objetivos. Para establecer una agenda efectiva, sigue los siguientes pasos. Paso 1. Identifica tus metas y objetivos. Antes de crear una agenda, es importante tener claridad sobre lo que quieres lograr y establecer prioridades. Paso 2. Haz una lista de tareas. Crea una lista de tareas diarias y semanales para ayudarte a visualizar lo que necesitas hacer y a mantenerte enfocado en lo que es importante. Paso 3. Asigna un tiempo específico para cada tarea. Asigna un tiempo específico para cada tarea en tu agenda. Trata de ser realista y no sobrecargues tu día con demasiadas tareas. Paso 4. Establece prioridades. Prioriza las tareas más importantes y urgentes para asegurarte de que se completen en el tiempo asignado. Paso 5. Deja tiempo para imprevistos. Es importante tener en cuenta que pueden surgir imprevistos o emergencias, así que asegúrate de dejar tiempo suficiente en tu agenda para manejarlos. Revisa y ajusta regularmente. Revisa tu agenda regularmente y haz ajustes según sea necesario. No te preocupes si no cumples todas las tareas en un día determinado. Lo importante es mantener el enfoque en tus objetivos a largo plazo. ¿Cómo priorizar tareas? Priorizar tareas implica asignar una importancia relativa a cada tarea en función de su impacto en los objetivos a largo plazo. Esto significa que se deben elegir las tareas que son más importantes y relevantes en ese momento, en lugar de simplemente hacer lo que parece más urgente o fácil. Para priorizar tareas de manera efectiva, se pueden seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identificar las tareas. Hacer una lista de todas las tareas que se necesitan realizar. Paso 2. Establecer objetivos a largo plazo. Tener claro los objetivos a largo plazo. Esto permitirá priorizar las tareas que están más alineadas con esos objetivos. Paso 3. Evaluar la importancia de cada tarea. Evaluar la importancia de cada tarea en función de su impacto en los objetivos a largo plazo. Paso 4. Establecer plazos. Establecer plazos realistas para completar cada tarea. Paso 5. Ordenar las tareas por importancia. Ordenar las tareas de mayor a menor importancia. Paso 6. Asignar tiempo y recursos. Asignar tiempo y recursos suficientes para las tareas más importantes. Paso 7. Revisar y ajustar. Revisar y ajustar la lista de tareas regularmente para asegurarse de que se están priorizando adecuadamente. Al priorizar tareas de esta manera, se puede maximizar la eficiencia y la efectividad y lograr un mayor progreso hacia los objetivos a largo plazo. ¿Por qué debes limitar las notificaciones de redes sociales? Las notificaciones de las redes sociales pueden ser un gran distractor y una forma fácil de perder tiempo. Sin embargo, hay técnicas que puedes utilizar para manejarlas de manera efectiva y evitar que afecten tu productividad. Una forma es limitar la cantidad de notificaciones que recibes. Puedes desactivar las notificaciones de las aplicaciones que no son esenciales para tu trabajo o establecer horarios específicos para revisar las redes sociales. Otra técnica es utilizar la función de prioridad de notificaciones. En algunos dispositivos, puedes configurar ciertas aplicaciones para que muestren notificaciones importantes o urgentes, mientras que otras se silencian o se eliminan automáticamente. También puedes utilizar aplicaciones de gestión de tiempo que bloqueen temporalmente las notificaciones de las redes sociales durante ciertas horas del día o durante periodos específicos de trabajo. En resumen, El manejo de las notificaciones de las redes sociales es una parte importante de la gestión del tiempo y la productividad. Es importante establecer límites y prioridades para evitar que se conviertan en una distracción constante. ¿Cómo delegar tareas? La delegación de tareas es una herramienta clave para ganar tiempo y avanzar en nuestras metas y objetivos. Al delegar tareas, podemos centrarnos en las tareas que son más importantes para nosotros y dejar que otras personas se encarguen de las tareas que son menos críticas o que no están directamente relacionadas con nuestras habilidades y responsabilidades. Para delegar de manera efectiva, es importante seguir algunos pasos clave. Primero, debemos identificar las tareas que se pueden delegar y las personas adecuadas para delegarlas. Es importante tener en cuenta las habilidades, la experiencia y la carga de trabajo de cada persona al seleccionar la tarea adecuada para delegar. Una vez que hayamos identificado las tareas y las personas adecuadas, es importante comunicar claramente nuestras expectativas y objetivos para la tarea, junto con cualquier plazo o instrucción específica. También debemos estar disponibles para proporcionar orientación o apoyo adicional si es necesario. Es importante recordar que la delegación no significa simplemente transferir tareas a otra persona y olvidarse de ellas. A medida que se completa la tarea, es importante mantener una comunicación abierta con la persona a la que se ha delegado la tarea para asegurarnos de que se esté avanzando adecuadamente y en el plazo adecuado. En resumen, la delegación de tareas puede ser una herramienta valiosa para ganar tiempo y avanzar en nuestras metas y objetivos. Al delegar de manera efectiva, podemos centrarnos en las tareas más importantes y confiar en otras personas para realizar las tareas que no son esenciales o que no están directamente relacionadas con nuestras habilidades y responsabilidades. Técnicas de gestión del tiempo. Existen diferentes técnicas de gestión del tiempo que pueden ayudar a ser más productivo y a aprovechar mejor el tiempo disponible. Algunas de ellas son: técnica Pomodoro, consiste en trabajar en intervalos de 25 minutos, seguidos de una pausa de 5 minutos. Después de 4 intervalos de trabajo, se toma una pausa más larga de 15 a 20 minutos. Técnica Matriz de Eisenhower. Esta técnica se basa en la clasificación de las tareas según su importancia y urgencia, y ayuda a priorizarlas y a identificar aquellas que se pueden delegar o eliminar. Es un sistema de productividad que se basa en la organización de las tareas en listas y la revisión constante de las mismas para asegurarse de que se están realizando las acciones necesarias. Técnica del bloques de tiempo. Consiste en programar bloques de tiempo específicos para tareas concretas y evitar distracciones durante ese tiempo. Técnica de la lista de tareas diarias. Se trata de hacer una lista de tareas para cada día, priorizarlas y enfocarse en completarlas antes de añadir nuevas tareas. Estas son solo algunas de las técnicas de gestión del tiempo que existen. Es importante encontrar la que mejor se adapte a cada persona y a su estilo de trabajo. Lo importante es ser consciente del tiempo y utilizarlo de manera efectiva para lograr nuestros objetivos y metas. ¿Qué es y cómo evitar la procrastinación? La procrastinación es el acto de posponer tareas importantes o relevantes en lugar de abordarlas de inmediato. Es un problema común que puede afectar negativamente la productividad y el bienestar emocional. Para evitar la procrastinación, es importante establecer metas claras y concretas, y descomponerlas en tareas manejables. También es importante identificar los factores que pueden estar contribuyendo a la procrastinación, como la falta de motivación, la falta de habilidades necesarias, la falta de un plan claro o la falta de recursos. A continuación se presentan algunos consejos para evitar la procrastinación. Número 1. Establece objetivos claros y concretos. Asegúrate de que tus objetivos sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo, SMART. Número 2. Divide tus tareas en pequeñas partes. Divide las tareas grandes y complejas en tareas más pequeñas y manejables. Número 3. Haz un plan. Planifica tu día, semana o mes con anticipación. Organiza tus tareas y establece un horario realista. Número 4. Prioriza tus tareas. Prioriza tus tareas en función de su importancia y urgencia. Empieza por las tareas más importantes o urgentes. Número 5. Elimina las distracciones. Identifica las distracciones y elimínalas de tu entorno. Apaga el teléfono, cierra las redes sociales y enfoca tu atención en la tarea en cuestión. Número 6. Busca apoyo. Pide ayuda a colegas, amigos o familiares cuando sea necesario. Número 7. Celebra tus logros y avances, esto te ayudará a mantenerte motivado y enfocado en tus objetivos. Al aplicar estos consejos, puedes comenzar a evitar la procrastinación y aprovechar mejor tu tiempo. La importancia del descanso y la desconexión. La importancia del descanso y la desconexión no debe ser subestimada cuando se trata de la gestión efectiva del tiempo y el aumento de la productividad. A menudo, nos sentimos abrumados por nuestras responsabilidades y nos presionamos para trabajar ininterrumpidamente, pero esto puede llevar a la fatiga y al agotamiento, lo que a su vez puede afectar nuestra capacidad para cumplir con nuestras tareas de manera efectiva. Tomarse el tiempo para descansar y desconectar es esencial para recargar nuestras energías y reducir el estrés. Esto puede incluir actividades como dormir lo suficiente, hacer ejercicio, meditar, practicar un pasatiempo o simplemente disfrutar de tiempo libre con amigos y familiares. Además, desconectarse de las tecnologías digitales y las redes sociales puede ayudarnos a reducir las distracciones y mantenernos enfocados en nuestras metas y tareas importantes. Programar periodos regulares de desconexión durante el día o la semana puede ayudar a evitar la sobrecarga de información y la fatiga mental, lo que a su vez puede mejorar nuestra concentración y eficiencia cuando volvemos al trabajo. En resumen, priorizar el descanso y la desconexión como parte de nuestra gestión del tiempo puede tener un impacto positivo en nuestra productividad y bienestar en general. Capítulo 4. Vence la procrastinación. El capítulo 4 de nuestro libro se enfoca en un tema comúnmente experimentado por muchas personas, la procrastinación. A menudo aplazamos tareas importantes o nos distraemos fácilmente, lo que nos impide ser productivos y alcanzar nuestras metas. En este capítulo, exploramos las causas subyacentes de la procrastinación y ofrecemos estrategias prácticas para superarla. Aprenderás a identificar tus patrones de procrastinación y a desarrollar hábitos productivos para evitar la postergación. También analizamos cómo establecer metas realistas y cómo mantenerse motivado para lograrlas. Con la implementación de las técnicas y herramientas presentadas en este capítulo, estarás en el camino hacia una mayor productividad y éxito en tus metas y objetivos. ¿Qué es la procrastinación y cómo nos afecta? La procrastinación se refiere a la tendencia a postergar tareas importantes y reemplazarlas por actividades menos urgentes o incluso irrelevantes. La procrastinación puede afectarnos de varias maneras, como la procrastinación causa estrés y ansiedad. Cuando postergamos una tarea importante, puede aumentar nuestro nivel de estrés y ansiedad al pensar en la tarea pendiente y la fecha límite para completarla. La procrastinación reduce la productividad. Al posponer tareas importantes, nos queda menos tiempo para realizarlas, lo que puede disminuir nuestra productividad y afectar negativamente nuestra carrera o metas personales. La procrastinación es la causante de pérdida de oportunidades. Al postergar tareas importantes, perdemos oportunidades importantes para avanzar en nuestra carrera o vida personal. Autocrítica y baja autoestima. La procrastinación puede hacernos sentir mal con nosotros mismos y nuestra capacidad para completar tareas, lo que puede afectar nuestra autoestima. En general, la procrastinación puede afectar negativamente nuestra calidad de vida y nuestras metas personales y profesionales. Es importante aprender a identificar y superar los hábitos de procrastinación para maximizar nuestro potencial y lograr el éxito. ¿Cómo vencer la procrastinación y empezar a actuar? Para vencer la procrastinación y empezar a actuar, se pueden seguir estos pasos. Paso 1. Identifica la causa de tu procrastinación. ¿Por qué estás evitando esa tarea? ¿Te aburre? ¿Te da miedo fracasar? ¿Te parece abrumadora? Una vez que identifiques la causa, podrás abordarla de manera más efectiva. Paso 2. Establece metas claras. Asegúrate de que tus metas sean específicas, alcanzables y tengan una fecha límite. Esto te ayudará a mantenerte motivado y enfocado. Paso 3. Divide la tarea en partes más pequeñas. Si una tarea te parece abrumadora, divídela en tareas más pequeñas y manejables. Esto te ayudará a evitar sentirte abrumado y a empezar a trabajar en la tarea. Paso 4. Establece un horario y cúmplelo. Haz un plan diario o semanal y asegúrate de seguirlo. Establecer un horario te ayudará a mantenerte enfocado y a evitar distracciones. Paso 5. Elimina las distracciones. Apaga el teléfono. Cierra las pestañas del navegador web y evita las redes sociales mientras trabajas. Las distracciones pueden retrasarte y hacerte perder tiempo. Paso 6. Usa técnicas de productividad. Existen muchas técnicas de productividad que pueden ayudarte a vencer la procrastinación, como la técnica Pomodoro, que consiste en trabajar durante 25 minutos y luego tomar un descanso de 5 minutos. Paso 7. Busca apoyo. Si te cuesta vencer la procrastinación, busca el apoyo de amigos, familiares o colegas que puedan ayudarte a mantenerte motivado y responsable. Recuerda que vencer la procrastinación es un proceso que requiere esfuerzo y práctica, pero con perseverancia, puedes lograrlo y empezar a actuar de manera efectiva en tus metas y objetivos. Identificar la causa de la procrastinación. Para vencer la procrastinación, lo primero que debemos hacer es identificar su causa. Algunas posibles causas de la procrastinación incluyen: posible causa número 1, miedo al fracaso. A veces, el miedo al fracaso puede paralizarnos y hacernos posponer tareas importantes. Posible causa número 2, falta de motivación. Si no nos sentimos motivados para realizar una tarea, es fácil caer en la procrastinación. Posible causa número 3, falta de habilidades. Si nos encontramos con una tarea que no sabemos cómo abordar, podemos posponerla en lugar de tratar de aprender cómo hacerla. Posible causa número 4, perfeccionismo. Si esperamos a que las condiciones sean perfectas para empezar una tarea, podemos terminar posponiéndola indefinidamente. Posible causa número 5, distracciones. Las distracciones como las redes sociales, la televisión o los juegos pueden hacer que pospongamos tareas importantes. Para vencer la procrastinación, es importante identificar la causa subyacente y tratar de abordarla directamente. ¿Cómo establecer objetivos claros? Establecer objetivos claros es esencial para lograr el éxito en cualquier área de la vida. Cuando nuestros objetivos son vagos o poco específicos, es más difícil enfocarnos y tomar las medidas necesarias para alcanzarlos. Para establecer objetivos claros, es importante seguir el método SMART, que es un acrónimo en inglés que significa específico, medible, alcanzable, realista y con un tiempo definido. Específico: tus objetivos deben ser claros y precisos. Evita objetivos vagos como quiero perder peso y en cambio opta por objetivos específicos como quiero perder 5 kilos en los próximos 3 meses. Medible: tus objetivos deben ser medibles, es decir, debes poder cuantificarlos de alguna manera. Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar tus ventas, debes establecer un número concreto como quiero aumentar mis ventas en un 20% en el próximo trimestre. Alcanzable: es importante que tus objetivos sean alcanzables, es decir, que estén dentro de tus posibilidades de lograrlos. Establecer objetivos demasiado altos o imposibles solo conducirá a la frustración y el desánimo. Realista: tus objetivos deben ser realistas y estar en línea con tus habilidades, recursos y situación actual. No tiene sentido establecer objetivos que requieran de habilidades o recursos que no posees. Tiempo definido: es importante establecer un plazo o tiempo límite para lograr tus objetivos. Esto te ayudará a mantenerte enfocado y tomar medidas concretas para lograrlos en el tiempo estipulado. Una vez que hayas establecido tus objetivos SMART, es importante desglosarlos en pasos más pequeños y específicos que te ayuden a avanzar hacia ellos de manera más concreta y efectiva. Además, es importante revisar y ajustar tus objetivos regularmente para asegurarte de que sigan siendo relevantes y alcanzables en función de tu situación actual. ¿Cómo desarrollar un plan de acción? Desarrollar un plan de acción es fundamental para alcanzar cualquier objetivo que se haya establecido. Este plan debe ser un conjunto de pasos específicos y alcanzables que se deben seguir para lograr el objetivo. Aquí hay algunos pasos a seguir para desarrollar un plan de acción efectivo. Paso 1. Identificar el objetivo. Antes de desarrollar un plan de acción, debes tener claro el objetivo que quieres alcanzar. Asegúrate de que el objetivo sea específico, medible, alcanzable, relevante y con un plazo de tiempo definido, SMART. Paso 2. Descomponer el objetivo en tareas específicas. Una vez que tengas claro el objetivo, descomponlo en tareas específicas y realizables. Cada tarea debe ser clara y tener un plazo límite para su finalización. Paso 3. Establecer prioridades. Determina qué tareas son más importantes y cuáles tienen una fecha límite más cercana. Prioriza las tareas para poder trabajar en las más importantes primero. Paso 4. Establecer plazos. Define una fecha límite para cada tarea, lo que te ayudará a mantener el enfoque y la motivación. Paso 5. Asignar responsabilidades. Si el objetivo que estás trabajando involucra a otras personas, asegúrate de asignar responsabilidades específicas a cada una de ellas. Paso 6. Establecer un sistema de seguimiento. Es importante llevar un seguimiento del progreso y las tareas que se han completado. Puedes utilizar una herramienta de seguimiento como una hoja de cálculo o una aplicación de gestión de proyectos, para mantenerte organizado y en control. Paso 7. Hacer ajustes cuando sea necesario. Si te das cuenta de que algo no está funcionando como debería, no dudes en hacer ajustes en tu plan de acción. A veces, es necesario cambiar la estrategia para alcanzar el objetivo de manera más efectiva. Recuerda que el éxito de cualquier plan de acción depende de la implementación constante y el compromiso con los objetivos establecidos. La importancia de la organización. La organización es fundamental para el éxito en cualquier ámbito de la vida. Ya sea en el trabajo, en los estudios o en la vida personal, mantenerse organizado puede ahorrarnos tiempo y esfuerzo, permitiéndonos ser más efectivos y productivos. La organización nos ayuda a establecer prioridades, a manejar mejor nuestro tiempo y recursos, a evitar la procrastinación y a mantener el enfoque en nuestras metas y objetivos. Cuando estamos organizados, podemos identificar rápidamente lo que necesitamos hacer y cómo debemos hacerlo, lo que nos permite avanzar de manera eficiente hacia nuestros objetivos. Además, la organización puede ayudarnos a reducir el estrés y la ansiedad, ya que nos da una sensación de control y nos permite sentirnos más seguros en nuestro entorno. Cuando sabemos exactamente qué debemos hacer y cómo hacerlo, nos sentimos más confiados y capaces de lograr nuestros objetivos. En resumen, la organización es clave para maximizar nuestro potencial y alcanzar el éxito en cualquier ámbito de la vida. Técnicas para superar la procrastinación. Hay varias técnicas efectivas para superar la procrastinación y empezar a actuar. Técnica Pomodoro. Esta técnica se basa en trabajar en bloques de tiempo de 25 minutos, seguidos de un breve descanso de 5 minutos. Después de 4 bloques de tiempo, se toma un descanso más largo de 15 a 30 minutos. Esto ayuda a mantener la concentración y a evitar la procrastinación. Establecer metas SMART. Establecer metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazos definidos puede ayudar a enfocarse en las tareas importantes y evitar la procrastinación. Lista de tareas. Hacer una lista de las tareas pendientes y ordenarlas según su importancia y urgencia puede ayudar a priorizar y evitar la procrastinación. Comenzar con las tareas más difíciles. Empezar con las tareas más difíciles o desagradables puede ayudar a vencer la procrastinación y generar un impulso para continuar con las tareas más fáciles. Eliminar distracciones. Eliminar distracciones como el teléfono móvil, redes sociales y correo electrónico durante los bloques de trabajo puede ayudar a mantener la concentración y evitar la procrastinación. Pedir ayuda o apoyo. Pedir ayuda o apoyo a un amigo, colega o un profesional puede ayudar a superar la procrastinación y tomar acción. ¿Cómo superar la resistencia al cambio? La resistencia al cambio es un fenómeno común que puede impedirnos avanzar y lograr nuestras metas. Puede manifestarse de diferentes maneras, como la procrastinación, la falta de motivación o la negación de la necesidad de cambio. Para superar la resistencia al cambio, es importante seguir algunos pasos clave. Acepta que el cambio es necesario. Es importante reconocer que el cambio es necesario y que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera, para obtener resultados diferentes. Identifica los beneficios del cambio. Enfócate en los beneficios que se derivarán del cambio, como el crecimiento personal o profesional, la mejora de la calidad de vida o la adquisición de nuevas habilidades. Define claramente los objetivos. Es importante definir claramente los objetivos que deseas alcanzar con el cambio. Esto te ayudará a mantener el enfoque y a mantener la motivación. Elabora un plan de acción. Elabora un plan de acción detallado que incluya los pasos necesarios para lograr tus objetivos. Asegúrate de que el plan sea realista y alcanzable. Busca apoyo. Es importante rodearte de personas que te apoyen y te animen a seguir adelante. Comparte tus metas y tus planes con amigos, familiares o colegas de confianza. Enfócate en los resultados. Mantén el enfoque en los resultados y celebra cada pequeño éxito que logres. Esto te ayudará a mantenerte motivado y a superar cualquier obstáculo que se presente en el camino. Recuerda que superar la resistencia al cambio requiere tiempo y esfuerzo. Pero con paciencia y perseverancia, puedes lograr tus metas y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. La importancia de la autorreflexión. La autorreflexión es un proceso crítico de evaluación y análisis de uno mismo, en el que se reflexiona sobre las propias experiencias, acciones, pensamientos y emociones. Esta práctica es importante porque nos permite obtener una mejor comprensión de nosotros mismos y nuestras reacciones ante determinadas situaciones. Al autorreflexionar, podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades, lo que nos permite mejorar y crecer como personas. También nos ayuda a entender nuestras motivaciones y valores, lo que nos permite tomar decisiones más informadas y coherentes con nuestras metas y objetivos. La autorreflexión también puede ayudarnos a identificar patrones en nuestro comportamiento, pensamiento o emociones, lo que nos permite hacer cambios positivos y evitar patrones negativos. Además, nos ayuda a desarrollar la capacidad de autocontrol y autodisciplina, lo que es esencial para lograr el éxito en cualquier área de la vida. En resumen, la autorreflexión es una herramienta valiosa para el desarrollo personal y el crecimiento. Al tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nosotros mismos y nuestras acciones, podemos mejorar nuestras habilidades y conocimientos, tomar decisiones más informadas y vivir una vida más satisfactoria y plena. ¿Cómo mantener la motivación? Mantener la motivación a largo plazo puede ser un desafío, pero es esencial para alcanzar nuestras metas y objetivos. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudarte a mantener la motivación. Visualiza tus metas. Imagina cómo te sentirás cuando hayas alcanzado tus metas y utiliza esa imagen para mantener tu motivación en marcha. Crea un plan de acción. Divide tus objetivos en tareas más pequeñas y más manejables para que puedas dar pasos concretos hacia su logro. Celebra tus logros, reconoce tus logros y celebra tus éxitos, por pequeños que sean. Esto te ayudará a mantener una actitud positiva y te motivará a seguir adelante. Rodéate de personas motivadoras. Busca personas que compartan tus metas y te apoyen en tu camino hacia ellas. Estar rodeado de personas positivas y motivadoras puede ayudarte a mantenerte enfocado y comprometido. Establece recordatorios, usa herramientas como calendarios, alarmas o WhatsApp para recordarte tus metas y los pasos que debes tomar para lograrlas. Encuentra significado en tu trabajo. Identifica cómo tu trabajo y tus metas están conectados con tus valores y propósito de vida. Al encontrar significado en lo que haces, es más fácil mantener la motivación. Aprende de tus errores. En lugar de desanimarte por los errores o fracasos, utilízalos como una oportunidad para aprender y mejorar. La perseverancia en el camino, aunque existan obstáculos, puede ser una gran fuente de motivación. Recuerda que la motivación puede fluctuar y está bien tener días en los que te sientas menos motivado. Lo importante es mantener el enfoque y el compromiso con tus metas a largo plazo. ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad? El estrés y la ansiedad son dos de las principales emociones que pueden afectar nuestra salud física y mental. El estrés es una respuesta del cuerpo a una situación estresante, mientras que la ansiedad es una respuesta emocional a un estresor futuro o incierto. Ambos pueden tener efectos negativos en nuestro bienestar, pero existen técnicas que pueden ayudarnos a manejarlos. Aquí te presento algunas técnicas para manejar el estrés y la ansiedad. Técnica de respiración profunda. La respiración profunda y controlada puede ayudar a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial y disminuir la tensión muscular. Toma un momento para inhalar profundamente por la nariz, siente el aire llenar tus pulmones y exhala lentamente por la boca. Técnica de la meditación. La meditación puede ayudarnos a entrenar nuestra mente para estar más en el momento presente y reducir la ansiedad. Busca un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente y enfoca tu atención en tu respiración. Si tu mente comienza a divagar, simplemente regresa tu atención a tu respiración. Técnica del ejercicio. El ejercicio puede ayudar a liberar la tensión muscular y reducir los niveles de estrés y ansiedad. Encuentra una actividad física que disfrutes, como caminar, correr, hacer yoga o cualquier otra actividad que te permita liberar la tensión. Técnica de relajación muscular progresiva. La relajación muscular progresiva implica tensar y relajar cada grupo muscular en tu cuerpo. Comienza con los pies y continúa subiendo por el cuerpo hasta la cabeza. Tensa cada grupo muscular durante unos segundos y luego relájalo lentamente. Técnica de visualización. La visualización implica imaginar un lugar tranquilo y relajante en tu mente. Cierra los ojos e imagina un lugar en el que te sientas seguro y tranquilo. Utiliza tus sentidos para hacer la visualización más realista. Imagina los sonidos, los olores y las sensaciones. Recuerda que cada persona es diferente y lo que funciona para algunos puede no funcionar para otros. Si sientes que el estrés y la ansiedad están afectando tu vida diaria, busca ayuda profesional. Un profesional de la salud mental puede ayudarte a encontrar las técnicas que funcionen mejor para ti y a desarrollar estrategias a largo plazo para manejar el estrés y la ansiedad. Capítulo 5. Supera tus miedos e inseguridades. En el capítulo 5, Supera tus miedos e inseguridades, se aborda uno de los mayores obstáculos para alcanzar nuestros objetivos, nuestros propios miedos e inseguridades. En este capítulo se exploran las razones detrás de nuestros miedos y se discuten estrategias efectivas para superarlos. También se analiza cómo nuestras inseguridades pueden limitar nuestro potencial y se proporcionan herramientas para aprender a confiar en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Con la ayuda de este capítulo, los lectores podrán superar sus miedos e inseguridades y avanzar hacia una vida más plena y satisfactoria. Identifica tus miedos e inseguridades y cómo te limitan. Identificar los miedos e inseguridades es el primer paso para superarlos y alcanzar nuestros objetivos. A menudo, estos miedos e inseguridades nos limitan y nos impiden avanzar en la vida. Algunos ejemplos de miedos e inseguridades comunes incluyen el miedo al fracaso, el miedo a la crítica o al rechazo, la falta de confianza en uno mismo, la falta de habilidades o experiencia, entre otros. Para identificar nuestros miedos e inseguridades, es importante reflexionar sobre nuestra historia personal y nuestras experiencias pasadas. ¿Hay algo que nos haya sucedido en el pasado que haya afectado nuestra confianza o nuestra forma de ver el mundo? ¿Hay alguna situación en particular que nos haga sentir inseguros o temerosos? También es importante estar atentos a nuestros pensamientos y emociones en el día a día, ya que pueden revelar miedos e inseguridades subyacentes. Una vez que hemos identificado nuestros miedos e inseguridades, podemos comenzar a trabajar en superarlos. Esto puede incluir hablar con amigos o familiares de confianza, buscar apoyo profesional, practicar técnicas de meditación o relajación para reducir el estrés y la ansiedad, o enfrentar gradualmente nuestras fobias o miedos. Es importante recordar que superar los miedos e inseguridades no ocurre de la noche a la mañana y que requiere un esfuerzo constante y perseverancia. ¿Cómo superarlos y salir de tu zona de confort? Para superar los miedos e inseguridades y salir de tu zona de confort, puedes seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identifica tus miedos e inseguridades. El primer paso para superarlos es reconocerlos y entender cómo te afectan en tu vida cotidiana. Paso 2. Analiza las causas de tus miedos e inseguridades. Intenta comprender por qué te sientes así y qué eventos o experiencias pueden haber contribuido a su desarrollo. Paso 3. Establece metas realistas. Una vez que hayas identificado tus miedos e inseguridades, establece objetivos realistas y alcanzables que te permitan superarlos gradualmente. Paso 4. Aprende nuevas habilidades. El desarrollo de nuevas habilidades y competencias puede ayudarte a sentirte más seguro y confiado en ti mismo. Paso 5. Enfrenta tus miedos de manera gradual. Para superar tus miedos, necesitas enfrentarlos gradualmente, exponiéndote a situaciones que te generen cierta ansiedad, pero que sean manejables. Paso 6. Busca apoyo. Contar con el apoyo de amigos, familiares o un profesional de la salud mental puede ser muy útil para superar los miedos e inseguridades. Paso 7. Celebra tus logros. Celebra tus logros y avances, por pequeños que sean, y no te rindas si no ves resultados inmediatos. Recuerda que superar los miedos e inseguridades lleva tiempo y esfuerzo, pero el resultado puede ser muy gratificante y mejorar significativamente tu calidad de vida. Las causas de los miedos e inseguridades. Los miedos e inseguridades pueden tener diferentes causas, entre las más comunes se encuentran. Número 1. Experiencias previas. Las experiencias negativas pasadas pueden generar miedos e inseguridades en el presente. Por ejemplo, si alguien ha tenido una experiencia traumática en el agua, es posible que tenga miedo a nadar o a estar cerca de una piscina. Número 2. Baja autoestima. Cuando alguien tiene una baja autoestima, es más probable que se sienta inseguro o tenga miedo a no ser suficientemente bueno en algo. Número 3. Comparación con los demás. Cuando alguien se compara con los demás y siente que no está a la altura de las expectativas, puede generar inseguridades y miedos. Número 4. Pensamientos negativos. Los pensamientos negativos pueden generar miedos e inseguridades. Por ejemplo, si alguien piensa constantemente que va a fracasar, es probable que tenga miedo de intentar algo nuevo. Número 5. Incertidumbre. La incertidumbre sobre el futuro o sobre lo desconocido puede generar miedo e inseguridad. Por ejemplo, si alguien se siente inseguro sobre su futuro profesional, puede tener miedo a tomar decisiones importantes. Es importante identificar la causa de los miedos e inseguridades para poder abordarlos de manera efectiva y superarlos. La importancia de la autoestima. La autoestima es la valoración que tenemos sobre nosotros mismos. Es un sentimiento que se construye a lo largo de nuestra vida y que se basa en nuestra percepción de nuestras capacidades, habilidades, logros y también de nuestros defectos y limitaciones. Una autoestima saludable es fundamental para tener una buena calidad de vida, ya que nos permite sentirnos seguros, confiados y capaces de enfrentar los desafíos y situaciones que se presentan. Tener una baja autoestima puede generar inseguridad, miedo, ansiedad y tristeza, y puede limitar nuestras relaciones sociales y laborales y nuestro desarrollo personal. Por lo tanto, es importante trabajar en nuestra autoestima para poder alcanzar nuestras metas y vivir una vida plena y satisfactoria. Existen varias técnicas y estrategias para mejorar la autoestima, como identificar nuestras fortalezas y debilidades, aprender a aceptar nuestros errores y fracasos, establecer metas realistas y alcanzables, rodearnos de personas que nos apoyen y nos valoren, y practicar actividades que nos hagan sentir bien y nos permitan expresar nuestra creatividad y nuestras emociones. También es importante aprender a ser amables y compasivos con nosotros mismos, y a hablar con nosotros mismos de manera positiva y constructiva. ¿Cómo lidiar con el fracaso? Lidiar con el fracaso es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar en la vida. Es inevitable que todos en algún momento de nuestras vidas experimentemos un fracaso, ya sea en el trabajo, en una relación o en cualquier otro aspecto de la vida. La forma en que lidiamos con el fracaso puede tener un gran impacto en nuestra autoestima y en nuestra capacidad para perseverar y seguir adelante. A continuación, se presentan algunos consejos sobre cómo lidiar con el fracaso. 1. Reconoce tus sentimientos. Es normal sentirse triste, enojado o frustrado después de un fracaso. Permítete sentir estos sentimientos y tómate el tiempo que necesites para procesarlos. 2. Analiza la situación. Trata de entender las causas del fracaso y aprende de los errores cometidos. Esto puede ayudarte a evitar cometer los mismos errores en el futuro. 3. Mantén una perspectiva positiva. En lugar de ver el fracaso como un final, trata de verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Recuerda que el fracaso es una parte normal del proceso de aprendizaje y que todos cometemos errores. 4. Busca apoyo. Habla con amigos o familiares que te apoyen y te brinden palabras de aliento. También puedes buscar el consejo de un profesional si lo necesitas. 5. Vuelve a intentarlo. No te rindas ante el fracaso. Trata de encontrar una nueva estrategia o enfoque y sigue adelante. Recuerda que cada fracaso te acerca más al éxito si aprendes de ellos y sigues adelante. Recuerda que el fracaso no te define como persona. Lo importante es cómo lidias con él y cómo te recuperas de él. Aprende de tus errores, mantén una perspectiva positiva y sigue adelante con determinación y confianza en ti mismo. ¿Cómo construir relaciones saludables? Construir relaciones saludables es una habilidad importante que puede tener un impacto significativo en nuestra vida personal y profesional. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a construir relaciones saludables. Comunicación efectiva. La comunicación es clave para construir relaciones saludables. Asegúrate de ser claro y honesto con los demás. Escucha atentamente y muestra interés en lo que los demás tienen que decir. Respeto mutuo. El respeto es fundamental para cualquier relación saludable. Trata a los demás como te gustaría ser tratado y valora las diferencias culturales, de género y de opiniones. Empatía. Trata de ponerte en el lugar de los demás y entender sus perspectivas y sentimientos. La empatía ayuda a construir lazos más fuertes y duraderos. Confianza. La confianza es esencial para cualquier relación saludable. Mantén tus promesas y sé honesto y confiable. Compromiso. Demuestra tu compromiso con la relación al estar presente, ofrecer ayuda y apoyo cuando sea necesario y trabajar juntos para superar los desafíos. Resolución de conflictos. No siempre estaremos de acuerdo con los demás. Aprende a manejar los conflictos de manera efectiva y respetuosa. Tiempo y espacio. Dedica tiempo a las relaciones importantes en tu vida y respeta el espacio y los límites de los demás. Recuerda que construir relaciones saludables lleva tiempo y esfuerzo, pero puede marcar una gran diferencia en tu vida. La importancia de la comunicación. La comunicación es esencial en cualquier ámbito de la vida, ya sea personal, social o laboral. Es la manera en que nos relacionamos con los demás, compartimos ideas, sentimientos, pensamientos y deseos. Una buena comunicación puede ayudar a construir relaciones saludables y duraderas, mientras que una mala comunicación puede llevar a conflictos y malentendidos. La comunicación no solo implica hablar, sino también escuchar y entender al otro. Es importante ser consciente de nuestras propias palabras y cómo las expresamos, así como también prestar atención a lo que el otro está diciendo y tratando de comprender su punto de vista. Además, la comunicación también puede ayudar a resolver conflictos y problemas. Cuando las personas se comunican de manera efectiva, pueden encontrar soluciones y llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes. En resumen, la comunicación es una habilidad clave para construir relaciones saludables y resolver problemas de manera efectiva. Es importante practicarla y mejorarla constantemente. Capítulo 6. Crea hábitos de éxito. En el capítulo 6 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se aborda la importancia de los hábitos en la vida y cómo crear hábitos de éxito para alcanzar nuestras metas y objetivos. El capítulo comienza destacando la frase "Somos lo que hacemos repetidamente". La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito de Aristóteles, para enfatizar la importancia de los hábitos en nuestras vidas. Luego, se explora la ciencia detrás de los hábitos y cómo se forman en nuestro cerebro. Se discute el concepto de la ruta de la recompensa y cómo los hábitos se crean a través de la repetición de un ciclo de señal, rutina y recompensa. También se analizan los hábitos negativos y cómo estos pueden afectar negativamente nuestras vidas. A continuación, se presentan estrategias para crear hábitos de éxito, como establecer objetivos claros, empezar pequeño, ser consistente, automatizar los hábitos y recompensarse a sí mismo. Se destacan los beneficios de los hábitos de éxito, como el aumento de la productividad, la reducción del estrés y la mejora de la salud mental y física. Finalmente, se enfatiza la importancia de la perseverancia y la paciencia en la creación de hábitos de éxito y se presentan consejos para superar los obstáculos y mantener la motivación en el camino hacia la formación de hábitos saludables y productivos. ¿Cómo crear hábitos saludables y productivos? Crear hábitos saludables y productivos es esencial para alcanzar el éxito en cualquier área de la vida. Aquí hay algunos consejos para ayudarte a crear hábitos efectivos. Identifica tus objetivos. Antes de comenzar a crear hábitos, debes tener claro cuáles son tus objetivos a largo plazo. Una vez que los identifiques, podrás trabajar hacia ellos con pequeñas acciones diarias. Empieza con pequeñas acciones. Es más fácil crear hábitos cuando empiezas con pequeñas acciones. Empieza con acciones simples que te permitan crear una rutina y aumenta gradualmente su dificultad. Establece horarios. Los hábitos son más efectivos cuando los estableces en un horario regular. Asigna un tiempo específico para tus hábitos y haz que sean parte de tu rutina diaria. Sé consistente, la consistencia es clave para la creación de hábitos. Trata de mantener tu rutina de hábitos incluso cuando te sientas tentado a saltártelos. Celebra tus éxitos, celebrar tus éxitos te ayudará a mantenerte motivado y a seguir adelante. Tómate el tiempo para reconocer tus logros y recompénsate por ellos. Mantén una actitud positiva, mantener una actitud positiva te ayudará a mantener la motivación y a superar cualquier obstáculo que se presente. Recuerda que la creación de hábitos es un proceso gradual y requiere tiempo y esfuerzo. Con paciencia y persistencia, podrás crear hábitos saludables y productivos que te lleven hacia el éxito. ¿Cómo mantener la motivación y la disciplina para seguir adelante? La motivación y la disciplina son dos factores esenciales para alcanzar cualquier objetivo en la vida. Sin embargo, a menudo nos encontramos luchando para mantener ambos en un nivel constante. En este sentido, el audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora nos brinda valiosas herramientas y estrategias para mantener la motivación y la disciplina a largo plazo. En primer lugar, es importante entender que la motivación no es algo que siempre está presente. Todos experimentamos altibajos en nuestra motivación en diferentes momentos de la vida. Por lo tanto, es esencial aprender a cultivar la motivación y encontrar formas de mantenerla. Una forma de hacerlo es recordar el porqué detrás de nuestros objetivos. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito final? Recordar esto nos ayudará a mantenernos enfocados y motivados en los momentos en que la tarea parezca abrumadora o difícil. Otra forma de mantener la motivación es establecer metas claras y alcanzables. Cuando establecemos objetivos realistas y medibles, nos da una sensación de logro cada vez que avanzamos hacia ellos. Además, celebrar estos pequeños logros a lo largo del camino puede ayudarnos a mantenernos motivados y sentirnos recompensados por nuestro trabajo. La disciplina también es un factor clave para lograr nuestras metas. La disciplina implica compromiso y consistencia en la toma de decisiones y acciones diarias. Esto significa establecer horarios regulares y mantenerse en ellos, incluso cuando no tengamos ganas. Una forma de aumentar nuestra disciplina es mediante la creación de hábitos. Los hábitos son comportamientos automáticos que se vuelven naturales con la práctica regular. Por lo tanto, establecer hábitos saludables puede ser una forma efectiva de mejorar nuestra disciplina. También es importante ser conscientes de nuestras distracciones y aprender a manejarlas. Si tenemos distracciones recurrentes, como las redes sociales o la televisión, es esencial establecer límites y encontrar maneras de evitarlas o limitarlas durante el tiempo dedicado a nuestras metas. En resumen, mantener la motivación y la disciplina para alcanzar nuestras metas es posible si establecemos metas claras, recordamos el propósito detrás de ellas, establecemos horarios regulares y creamos hábitos saludables. Si bien puede ser difícil mantenerse motivado y disciplinado a largo plazo, con práctica y perseverancia, podemos alcanzar cualquier objetivo que nos propongamos. Identificación de los hábitos actuales. Identificar nuestros hábitos actuales es un paso importante en el proceso de mejora personal y logro de metas. El audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora destaca la importancia de identificar nuestros hábitos actuales para poder cambiar aquellos que nos impiden avanzar y adoptar hábitos más saludables y productivos. En primer lugar, es importante entender qué son los hábitos. Los hábitos son comportamientos automáticos que realizamos de manera regular, sin tener que pensar en ellos. Estos comportamientos pueden ser tanto positivos como negativos y pueden afectar nuestra vida de muchas maneras. Identificar nuestros hábitos actuales implica observar nuestros patrones de comportamiento y descubrir qué acciones estamos realizando de manera regular. Esto incluye tanto los comportamientos positivos como negativos. Los hábitos negativos pueden incluir cosas como posponer tareas importantes, comer en exceso o pasar demasiado tiempo en las redes sociales. Los hábitos positivos pueden incluir cosas como hacer ejercicio regularmente, meditar o leer. Una forma de identificar nuestros hábitos actuales es llevar un diario. Llevar un registro diario de nuestras acciones puede ayudarnos a observar patrones y reconocer los hábitos que estamos realizando de manera regular. También podemos preguntar a amigos o familiares cercanos que nos brinden retroalimentación sobre nuestros patrones de comportamiento. Una vez que hemos identificado nuestros hábitos actuales, podemos comenzar a evaluarlos y determinar cuáles de ellos nos están ayudando a lograr nuestras metas y cuáles nos están frenando. Esto nos permitirá comenzar a hacer cambios para mejorar nuestra vida y alcanzar nuestras metas. En resumen, identificar nuestros hábitos actuales es una parte importante del proceso de mejora personal. Esto nos permite evaluar nuestros patrones de comportamiento y determinar cuáles de ellos nos están ayudando a avanzar hacia nuestras metas y cuáles nos están frenando. Al comprender nuestros hábitos actuales, podemos hacer cambios para mejorar nuestra vida y alcanzar nuestras metas. ¿Cómo establecer objetivos? Establecer objetivos es un paso esencial para lograr lo que queremos en la vida. El audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora nos brinda valiosas herramientas y estrategias para establecer objetivos de manera efectiva y alcanzar el éxito. En primer lugar, es importante establecer objetivos claros y específicos. Esto significa que nuestros objetivos deben ser lo suficientemente específicos como para saber exactamente lo que estamos tratando de lograr. Por ejemplo, en lugar de establecer el objetivo general de mejorar mi salud, podemos establecer un objetivo específico de correr una carrera de 5 kilómetros en 6 meses. Una vez que hemos establecido objetivos claros y específicos, es importante asegurarse de que sean alcanzables y realistas. Esto significa que nuestros objetivos deben ser desafiantes, pero también factibles. Si nuestros objetivos son demasiado ambiciosos o poco realistas, es posible que nos desanimemos y renunciemos antes de alcanzarlos. Otro aspecto importante al establecer objetivos es asegurarnos de que sean relevantes. Nuestros objetivos deben estar alineados con nuestros valores personales y nuestras metas a largo plazo. Si nuestros objetivos no tienen un propósito significativo para nosotros, es menos probable que nos sintamos motivados para trabajar hacia ellos. También es importante establecer objetivos medibles y con plazos específicos. Esto nos permite medir nuestro progreso y saber cuándo hemos alcanzado nuestros objetivos. Por ejemplo, en lugar de establecer el objetivo general de aprender un nuevo idioma, podemos establecer un objetivo medible de aprender 100 nuevas palabras en un mes. Finalmente, es importante tener un plan de acción para lograr nuestros objetivos. Esto implica establecer pequeños pasos o hitos para alcanzar nuestro objetivo principal y trabajar consistentemente hacia ellos. Al establecer un plan de acción, podemos mantenernos enfocados y motivados en el camino hacia el éxito. En resumen, establecer objetivos claros, específicos, alcanzables, relevantes, medibles, con plazos específicos y tener un plan de acción son elementos esenciales para lograr lo que queremos en la vida. Siguiendo estas estrategias, podemos establecer objetivos efectivos y alcanzar el éxito en cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo crear hábitos positivos? Crear hábitos positivos es fundamental para lograr el éxito y la felicidad en cualquier área de nuestra vida. El audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora nos brinda valiosas herramientas y estrategias para crear hábitos positivos y alcanzar nuestros objetivos. En primer lugar, es importante entender que los hábitos se crean a través de la repetición. Por lo tanto, si queremos crear un hábito positivo, debemos hacerlo de manera consistente. Esto implica establecer una rutina diaria y hacer el hábito deseado todos los días, sin excepción. También es importante hacer que el hábito sea fácil de realizar. Esto significa que debemos eliminar cualquier obstáculo o barrera que pueda dificultar la realización del hábito. Por ejemplo, si queremos hacer ejercicio por la mañana, debemos asegurarnos de tener nuestra ropa de ejercicio preparada la noche anterior y tener nuestro equipo de entrenamiento listo para usar. Además, es importante encontrar una recompensa para el hábito que queremos crear. La recompensa puede ser algo tan simple como sentirse bien después de hacer ejercicio o leer un libro interesante. Al asociar una recompensa positiva con el hábito deseado, nuestro cerebro aprenderá a asociar el hábito con la sensación de recompensa y será más probable que lo realicemos de manera consistente. Otra estrategia efectiva es utilizar la técnica de atadura de hábitos. Esto implica vincular el hábito que queremos crear con una actividad que ya hacemos regularmente. Por ejemplo, si queremos comenzar a meditar todos los días, podemos vincular la meditación con cepillarnos los dientes por la mañana. De esta manera, el cepillado de dientes actúa como un recordatorio para meditar y nos ayuda a crear el hábito deseado. Finalmente, es importante ser paciente y persistente al crear hábitos positivos. Puede llevar tiempo y esfuerzo crear un nuevo hábito, pero con consistencia y perseverancia, podemos lograrlo. Es importante no desanimarse si no logramos crear el hábito de inmediato, sino seguir trabajando hacia ello. En resumen, crear hábitos positivos implica repetición consistente, hacer que el hábito sea fácil de realizar, encontrar una recompensa para el hábito, utilizar la técnica de atadura de hábitos y ser paciente y persistente en el proceso. Siguiendo estas estrategias, podemos crear hábitos positivos y lograr el éxito y la felicidad en cualquier área de nuestra vida. La importancia de la autodisciplina. La autodisciplina es fundamental para alcanzar nuestros objetivos y lograr el éxito en cualquier área de nuestra vida. El audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora nos brinda valiosas herramientas y estrategias para desarrollar la autodisciplina y alcanzar nuestros objetivos. La autodisciplina se define como la capacidad de controlar nuestros impulsos, emociones y comportamientos para lograr nuestros objetivos a largo plazo. Es la capacidad de hacer lo que necesitamos hacer, incluso cuando no queremos hacerlo, y de rechazar las tentaciones y distracciones que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. La autodisciplina es importante por varias razones. En primer lugar, nos permite tener autocontrol y evitar decisiones impulsivas que pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. Nos permite resistir las tentaciones y distracciones que nos impiden alcanzar nuestros objetivos y mantener el enfoque en lo que es importante. Además, la autodisciplina nos ayuda a desarrollar la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos y desafíos. Nos permite perseverar a pesar de las dificultades y mantener el compromiso con nuestros objetivos a largo plazo. La autodisciplina también está estrechamente relacionada con la motivación y la productividad. Cuando tenemos autodisciplina, somos más propensos a ser productivos y cumplir con nuestras responsabilidades. También nos permite mantener nuestra motivación y perseverar incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Para desarrollar la autodisciplina, es importante establecer metas claras y específicas. También es importante establecer un plan de acción y trabajar de manera constante hacia nuestras metas. Debemos evitar las distracciones y tentaciones que puedan desviarnos de nuestro camino y ser pacientes y persistentes en el proceso. En resumen, la autodisciplina es fundamental para alcanzar nuestros objetivos y lograr el éxito en cualquier área de nuestra vida. Nos permite tener autocontrol, evitar decisiones impulsivas, desarrollar la resiliencia, ser más productivos y mantener nuestra motivación. Al establecer metas claras, evitar distracciones y trabajar de manera constante, podemos desarrollar la autodisciplina y alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. ¿Cómo puedes superar la procrastinación? La procrastinación es un problema común que muchas personas enfrentan en su vida diaria. Se refiere a la tendencia a posponer o retrasar tareas importantes en lugar de hacerlas de inmediato. La procrastinación puede ser perjudicial para nuestra productividad y bienestar en general, pero existen estrategias y técnicas que podemos utilizar para superarla y lograr nuestras metas. Una de las estrategias clave para superar la procrastinación es entender por qué lo hacemos. A menudo, procrastinamos porque sentimos que la tarea es abrumadora, porque no estamos seguros de cómo empezar o porque nos resulta desagradable o aburrida. Identificar estas razones puede ayudarnos a abordar el problema de manera más efectiva. Otra estrategia importante es establecer metas claras y específicas. Si tenemos un objetivo definido y un plan de acción para alcanzarlo, es más probable que nos sintamos motivados y comprometidos con la tarea en cuestión. Es importante establecer plazos realistas y asegurarnos de que las tareas sean alcanzables y manejables. También podemos utilizar técnicas de gestión del tiempo para superar la procrastinación. La técnica Pomodoro, por ejemplo, implica trabajar en tareas durante periodos de tiempo específicos y luego tomar descansos regulares. Esto puede ayudarnos a mantener el enfoque y la productividad y evitar distracciones. Además, es importante evitar las distracciones que pueden hacernos procrastinar. Las redes sociales, los mensajes de texto y las notificaciones en el teléfono son solo algunas de las distracciones comunes que pueden interrumpir nuestro trabajo. Podemos utilizar herramientas como bloqueadores de sitios web o aplicaciones para limitar el tiempo que pasamos en las redes sociales. Finalmente, es importante mantener una actitud positiva y centrarse en los beneficios a largo plazo de completar las tareas en lugar de los obstáculos a corto plazo. Si podemos enfocarnos en los beneficios y recordar por qué es importante completar una tarea, es más probable que podamos superar la procrastinación y hacer lo que necesitamos hacer. En resumen, superar la procrastinación es un desafío común pero manejable que puede requerir una combinación de estrategias y técnicas. Al entender por qué procrastinamos, establecer metas claras y específicas, utilizar técnicas de gestión del tiempo, evitar distracciones y mantener una actitud positiva, podemos superar la procrastinación y lograr nuestras metas. ¿Cómo mantener la consistencia? Mantener la consistencia es fundamental para lograr nuestras metas y alcanzar el éxito en cualquier área de la vida. La consistencia significa hacer algo con regularidad y persistencia, incluso cuando no es fácil o no estamos motivados. A continuación, se presentan algunas estrategias que pueden ayudarnos a mantener la consistencia en nuestras acciones y hábitos. En primer lugar, es importante establecer objetivos claros y específicos. Si sabemos exactamente lo que queremos lograr y por qué es importante para nosotros, es más fácil mantener el enfoque y la motivación a largo plazo. Además, es importante dividir los objetivos en tareas más pequeñas y manejables, de manera que podamos ver el progreso y celebrar los logros a medida que avanzamos. En segundo lugar, es esencial crear un plan y un horario. Si tenemos una idea clara de cómo vamos a lograr nuestros objetivos, es más probable que podamos mantener la consistencia y la disciplina necesarias para seguir adelante. Podemos hacer un plan diario, semanal o mensual que nos ayude a identificar las tareas específicas que necesitamos realizar cada día para lograr nuestros objetivos. En tercer lugar, es importante hacer del hábito una parte integral de nuestra rutina diaria. Si podemos hacer algo a la misma hora todos los días, se vuelve más fácil mantener la consistencia y la persistencia. Por ejemplo, si queremos empezar a hacer ejercicio regularmente, podemos programar una hora específica todos los días para hacerlo, como antes del trabajo o después de la cena. En cuarto lugar, es útil encontrar formas de hacer que el proceso sea más agradable o gratificante. Si podemos encontrar una forma de hacer que la tarea o el hábito sean más agradables, es más probable que mantengamos la consistencia. Esto podría implicar escuchar música mientras trabajamos, o hacer algo que nos gusta después de haber completado una tarea difícil. Por último, es importante mantener una actitud positiva y enfocarnos en el progreso, no en la perfección. Es normal tener días en los que nos sintamos menos motivados o tengamos dificultades para mantener la consistencia, pero es importante no desanimarnos y seguir adelante. Celebrar los pequeños logros y recordar por qué es importante lograr nuestros objetivos puede ayudarnos a mantener la consistencia a largo plazo. En resumen, para mantener la consistencia en nuestras acciones y hábitos, es importante establecer objetivos claros y específicos, crear un plan y un horario, hacer del hábito una parte integral de nuestra rutina diaria, encontrar formas de hacer que el proceso sea más agradable y mantener una actitud positiva y enfocada en el progreso. Con estas estrategias, podemos mantener la consistencia y alcanzar nuestras metas a largo plazo. ¿Cómo manejar las distracciones? En la era de la tecnología y las redes sociales, es fácil caer en la tentación de las distracciones constantes y perder el enfoque en nuestras tareas y objetivos. Sin embargo, hay estrategias que podemos implementar para manejar las distracciones y mantener la productividad y la concentración. A continuación, se presentan algunas de estas estrategias. Estrategia número 1. Identificar las distracciones. Lo primero que debemos hacer es identificar qué nos está distrayendo. Podemos llevar un registro de nuestras distracciones a lo largo del día, y luego evaluar qué actividades son útiles y cuáles nos alejan de nuestras tareas importantes. Estrategia número 2. Crear un ambiente libre de distracciones. Podemos crear un ambiente de trabajo sin distracciones para ayudarnos a mantener el enfoque. Esto puede implicar cerrar la puerta de nuestra habitación, apagar el teléfono o ponerlo en modo avión, y bloquear las redes sociales y otras aplicaciones de nuestro ordenador. Estrategia número 3. Establecer límites de tiempo. Podemos establecer límites de tiempo para nuestras tareas y actividades, lo que nos obligará a trabajar con mayor concentración y enfoque durante un periodo de tiempo determinado. Podemos utilizar aplicaciones y herramientas que nos ayuden a mantener el tiempo, como Pomodoro. Estrategia número 4. Priorizar tareas. Es importante priorizar nuestras tareas para asegurarnos de que estamos trabajando en lo más importante. De esta manera, podemos evitar las distracciones innecesarias y centrarnos en las tareas que nos ayudarán a avanzar hacia nuestros objetivos. Estrategia número 5. Tomar descansos regulares. Tomar descansos regulares puede ayudarnos a mantener la concentración y a manejar las distracciones. Es importante tomar descansos cortos y programados para evitar la fatiga mental y física. Estrategia número 6. Practicar la atención plena. La práctica de la atención plena puede ayudarnos a mantener el enfoque y la concentración en nuestras tareas importantes. La atención plena implica prestar atención consciente a nuestras experiencias presentes, sin juzgarlas o tratar de cambiarlas. Podemos practicar la atención plena a través de la meditación, la respiración consciente o la yoga. En resumen, manejar las distracciones es una habilidad importante que podemos desarrollar para mantener la productividad y la concentración en nuestras tareas importantes. Podemos identificar las distracciones, crear un ambiente libre de distracciones, establecer límites de tiempo, priorizar tareas, tomar descansos regulares y practicar la atención plena para mantener el enfoque en nuestras metas y objetivos. La importancia del descanso y la recuperación. En la sociedad actual, a menudo se valora la productividad y el trabajo constante. Sin embargo, Es importante recordar que el descanso y la recuperación también son fundamentales para nuestra salud y bienestar. A continuación, se presentan algunas razones por las que es importante descansar y recuperarse adecuadamente. Descansar adecuadamente puede mejorar nuestro rendimiento en el trabajo o en cualquier actividad que realicemos. Cuando estamos descansados, tenemos más energía y capacidad para concentrarnos, tomar decisiones y resolver problemas. El estrés crónico puede tener un impacto negativo en nuestra salud mental y física. Tomarse el tiempo para descansar y recuperarse puede reducir el estrés y ayudarnos a mantener una mente más clara y enfocada. Cuando descansamos, nuestro cerebro procesa y consolida la información que hemos aprendido, lo que puede mejorar nuestra memoria y nuestra capacidad para ser creativos. Descansar y recuperarse adecuadamente también puede tener beneficios para la salud física. El sueño adecuado, por ejemplo, puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades del corazón. Descansar y recuperarse adecuadamente también puede mejorar nuestras relaciones interpersonales. Cuando estamos descansados y menos estresados, somos más capaces de manejar situaciones difíciles y tener relaciones más saludables. Es importante recordar que el descanso y la recuperación no son lo mismo que la pereza o la falta de motivación. El descanso y la recuperación son fundamentales para nuestra salud y bienestar, y pueden ayudarnos a mantener una productividad y rendimiento óptimos a largo plazo. Algunas estrategias para descansar y recuperarse adecuadamente pueden incluir dormir suficientemente, tomar descansos regulares durante el día, hacer ejercicio regularmente, y dedicar tiempo a actividades que nos gustan y nos relajan. ¿Cómo se mide el progreso personal? Medir el progreso es una parte esencial de alcanzar cualquier objetivo. Al medir nuestro progreso, podemos ver cuánto hemos avanzado, identificar áreas en las que podemos mejorar y mantenernos motivados para continuar. A continuación, se presentan algunos consejos sobre cómo medir el progreso de manera efectiva. Número 1. Establecer indicadores de éxito. Antes de comenzar a trabajar en un objetivo, es importante definir qué indicadores de éxito se utilizarán para medir el progreso. Estos indicadores pueden incluir cosas como el tiempo dedicado a una tarea, la cantidad de dinero ahorrado o la cantidad de peso perdido. Número 2. Establecer hitos. Además de establecer indicadores de éxito, también es importante establecer hitos para marcar el progreso en el camino hacia el objetivo. Estos hitos pueden ser pequeños logros que se pueden celebrar, lo que puede ayudar a mantener la motivación y el impulso a medida que avanzamos hacia el objetivo principal. Número 3. Mantener un registro. Llevar un registro del progreso puede ser una forma efectiva de medir el progreso. Esto puede hacerse a través de una hoja de cálculo, una aplicación o simplemente en un cuaderno. Al mantener un registro, podemos ver fácilmente cuánto hemos avanzado y también identificar patrones o áreas en las que podemos mejorar. Número 4. Revisar regularmente. Es importante revisar regularmente nuestro progreso para ver si estamos avanzando hacia nuestro objetivo y si necesitamos ajustar nuestra estrategia. Estas revisiones pueden hacerse semanalmente, mensualmente o en cualquier otro intervalo de tiempo que funcione mejor para nosotros. Número 5. Ser realista. Al medir nuestro progreso, es importante ser realista y no esperar ver resultados inmediatos. El progreso a menudo es gradual y puede llevar tiempo. Ser realista sobre el tiempo y el esfuerzo requeridos para alcanzar nuestro objetivo puede ayudarnos a mantenernos motivados y enfocados. En resumen, medir el progreso es esencial para alcanzar cualquier objetivo. Al establecer indicadores de éxito, establecer hitos, mantener un registro, revisar regularmente y ser realista, podemos medir nuestro progreso de manera efectiva y mantenernos motivados mientras trabajamos para alcanzar nuestros objetivos. Capítulo 7. Aprende a tomar decisiones. En el capítulo 7 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se aborda el tema de la toma de decisiones. Tomar decisiones puede ser una tarea difícil y abrumadora, especialmente cuando hay varias opciones y consecuencias en juego. Sin embargo, aprender a tomar decisiones de manera efectiva puede ayudarnos a avanzar hacia nuestros objetivos y lograr el éxito. En este capítulo, se exploran diferentes estrategias y técnicas que podemos utilizar para tomar decisiones informadas y efectivas, incluyendo la evaluación de nuestras opciones, la consideración de las posibles consecuencias, la definición de prioridades y la confianza en nuestra intuición. También se discuten las trampas comunes en las que podemos caer al tomar decisiones, como la indecisión, la procrastinación y el análisis excesivo, y se ofrecen consejos para superar estas barreras. Al final del capítulo, los oyentes tendrán una mejor comprensión de cómo tomar decisiones efectivas y cómo aplicar estas habilidades en su vida diaria para lograr el éxito. Cómo tomar decisiones efectivas y acertadas. Tomar decisiones efectivas y acertadas es un proceso que puede resultar desafiante, especialmente cuando se trata de decisiones importantes y complejas. En el audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se ofrecen varios consejos y estrategias que pueden ayudar a tomar decisiones de manera efectiva y acertada. Identifica claramente la decisión a tomar. Antes de tomar cualquier decisión, es importante asegurarse de que se entienda claramente la decisión que se debe tomar. Identifica el problema o situación y define la decisión que debes tomar. Evalúa tus opciones. Identifica y evalúa todas las opciones posibles. Evalúa los pros y contras de cada opción y haz una lista de las ventajas y desventajas de cada una. Considera la información relevante y toma en cuenta las consecuencias de cada opción. Establece tus prioridades. Identifica tus prioridades y objetivos. Las decisiones efectivas deben estar alineadas con tus objetivos a largo plazo. Toma en cuenta cómo cada opción se relaciona con tus metas y prioridades. Considera la intuición. La intuición es una herramienta poderosa para la toma de decisiones, pero es importante tener en cuenta que no siempre es confiable. Aprende a reconocer la diferencia entre la intuición y los prejuicios o temores irracionales. Si tienes una buena corazonada, pero no estás seguro de qué hacer, toma un momento para reflexionar sobre tus pensamientos y emociones antes de tomar una decisión. Toma en cuenta el tiempo. El tiempo es un factor importante en la toma de decisiones. Si tienes un plazo para tomar una decisión, asegúrate de tomar en cuenta el tiempo que tienes disponible y no te apresures. Si no hay un plazo específico, tómate el tiempo necesario para evaluar todas las opciones y considerar las consecuencias. Busca la opinión de otros. Habla con personas de confianza y pide su opinión. Escucha las ideas y consejos de otras personas, pero recuerda que al final, la decisión es tuya y debes tomarla basándote en tus propias prioridades y objetivos. Aprende de tus errores. A veces, incluso después de tomar una decisión informada, las cosas pueden salir mal. Aprende de tus errores y usa la experiencia para tomar decisiones más efectivas en el futuro. En resumen, tomar decisiones efectivas y acertadas implica evaluar todas las opciones posibles, considerar las consecuencias y alinear la decisión con tus objetivos y prioridades. Aprender a confiar en tu intuición y pedir la opinión de otras personas también puede ayudar a tomar decisiones más informadas. ¿Cómo lidiar con la indecisión y la sobreinformación? La indecisión y la sobreinformación son dos problemas que pueden dificultar la toma de decisiones efectivas. Si te encuentras en una situación en la que no puedes decidir qué camino seguir o si tienes demasiada información y no sabes qué hacer con ella, hay algunas estrategias que puedes utilizar para abordar estos problemas. Primero, es importante reconocer que la indecisión a menudo se deriva del miedo a tomar la decisión equivocada o de la preocupación por las posibles consecuencias negativas de la elección. Para superar esto, intenta visualizar y aceptar las posibles consecuencias de cada opción y piensa en cómo lidiarías con ellas si sucedieran. También puedes considerar lo que sucedería si no tomaras una decisión en absoluto y cómo eso afectaría tus objetivos a largo plazo. En cuanto a la sobreinformación, es fácil sentirse abrumado cuando hay demasiados datos y opiniones disponibles. Una forma de manejar esto es establecer criterios claros para la información relevante, identificar fuentes confiables y limitar el tiempo que dedicas a buscar información. También puedes buscar la opinión de alguien de confianza que tenga experiencia o conocimiento en el área en cuestión, o considerar la posibilidad de tomar una decisión basada en los recursos y conocimientos disponibles en ese momento, sabiendo que siempre puedes ajustar tu decisión más adelante si es necesario. Además, es importante tener en cuenta tus valores y objetivos a largo plazo al tomar una decisión. ¿Cuál de las opciones se alinea mejor con tus objetivos a largo plazo? ¿Cuál se alinea mejor con tus valores y principios? Estos son factores importantes a considerar en cualquier decisión. En resumen, para superar la indecisión y la sobreinformación, debes aceptar las posibles consecuencias de cada opción, establecer criterios claros para la información relevante, limitar el tiempo que dedicas a buscar información, buscar la opinión de alguien de confianza, y tener en cuenta tus valores y objetivos a largo plazo al tomar una decisión. ¿Cómo identificar el problema? Identificar el problema es un paso fundamental para poder solucionarlo de manera efectiva. A menudo, cuando nos enfrentamos a un problema, es fácil sentirnos abrumados o confundidos sobre cómo abordarlo. En este caso, hay algunas estrategias que puedes utilizar para ayudarte a identificar el problema y enfocarte en encontrar soluciones. En primer lugar, es importante definir claramente el problema. Asegúrate de tener una comprensión completa de lo que está sucediendo y de cuáles son las consecuencias negativas que resultan del problema. Pregúntate qué está causando el problema y cómo ha surgido. Una vez que hayas definido el problema, es hora de hacer una lista de las posibles soluciones. Puedes hacer esto escribiendo tus ideas en un papel o utilizando una herramienta de brainstorming. No te preocupes por si estas soluciones son realistas o no, simplemente anota todo lo que se te ocurra. Una vez que tengas una lista de posibles soluciones, es importante evaluar cada una de ellas. Considera las ventajas y desventajas de cada solución y cómo podrían afectar a corto y largo plazo. También es importante considerar cualquier obstáculo o problema que puedas encontrar al implementar cada solución. Además, es importante tener en cuenta el impacto de cada solución en tus valores y objetivos a largo plazo. ¿La solución se alinea con tus valores y principios? ¿Te acerca o te aleja de tus objetivos a largo plazo? Por último, una vez que hayas evaluado todas las posibles soluciones, selecciona la mejor opción y comienza a implementarla. No te desanimes si no funciona la primera vez, a veces es necesario experimentar con diferentes soluciones para encontrar la que funcione mejor. En resumen, para identificar un problema, es importante definir claramente lo que está sucediendo, hacer una lista de posibles soluciones, evaluar cada una de ellas, tener en cuenta el impacto en tus valores y objetivos a largo plazo, seleccionar la mejor opción y comenzar a implementarla. ¿Cómo recopilar información? Recopilar información es una habilidad esencial para tomar decisiones informadas y realizar un trabajo efectivo. Hay muchas formas diferentes de recopilar información, pero aquí hay algunos consejos para ayudarte a hacerlo de manera efectiva. Número 1. Define tus objetivos. Antes de comenzar a recopilar información, es importante tener una comprensión clara de lo que estás buscando. Define tus objetivos y establece los criterios que usarás para evaluar la información que recopiles. Número 2. Identifica las fuentes de información. Identifica las fuentes de información relevantes para tus objetivos. Esto puede incluir libros, artículos, sitios web, expertos en el tema, estadísticas, informes y más. Número 3. Utiliza diferentes fuentes. Para obtener una imagen completa del tema en cuestión, es importante utilizar diferentes fuentes de información. Esto te permitirá obtener diferentes perspectivas y puntos de vista. Número 4. Organiza la información. Una vez que hayas recopilado información, es importante organizarla de manera efectiva. Esto puede incluir hacer un resumen de los puntos clave, utilizar tablas y gráficos para visualizar la información y etiquetar la información para que sea fácil de encontrar y usar. Número 5. Evalúa la calidad de la información. No todas las fuentes de información son iguales. Es importante evaluar la calidad de la información que recopiles. Considera la fuente, la credibilidad y la relevancia de la información que estás utilizando. Número 6. Actualiza la información. La información puede volverse obsoleta con el tiempo. Es importante asegurarte de que la información que estás utilizando sea actual y relevante. Si la información es antigua, busca información más reciente. Número 7. Sé crítico. Al recopilar información, es importante ser crítico y cuestionar la información que encuentres. No aceptes toda la información sin hacer una evaluación crítica de su validez. En resumen, para recopilar información de manera efectiva, es importante definir tus objetivos, identificar las fuentes de información relevantes, utilizar diferentes fuentes, organizar la información, evaluar la calidad de la información, actualizar la información y ser crítico. Con estas herramientas, podrás recopilar información de manera efectiva para tomar decisiones informadas y realizar un trabajo eficiente, como evaluar opciones. Cuando se trata de tomar decisiones, es importante evaluar todas las opciones disponibles. En el capítulo anterior, aprendiste a recopilar información, lo que te permite tener una idea clara del problema en cuestión. Ahora, es el momento de evaluar tus opciones. Lo primero que debes hacer es identificar todas las opciones disponibles. A veces, puede parecer que solo hay una opción, pero en realidad hay varias alternativas posibles. Una vez que tengas una lista de opciones, es importante evaluar cada una de ellas en términos de sus pros y sus contras. Una técnica útil es hacer una lista de pros y contras para cada opción. Esto te permitirá ver de manera clara cuáles son los beneficios y los riesgos asociados a cada una de las alternativas. Es importante ser honesto contigo mismo al evaluar cada opción y tratar de considerar todos los aspectos relevantes. También es importante considerar tus valores y tus metas personales al evaluar tus opciones. ¿Cuál de las opciones se alinea mejor con tus valores y te acerca a tus metas? Tomar una decisión que esté en línea con tus valores y objetivos personales puede ayudarte a sentirte más satisfecho y motivado a largo plazo. Por último, es importante no quedarse atascado en la evaluación de opciones. Si bien es importante tomar el tiempo necesario para considerar todas las alternativas, también es importante no retrasar la toma de decisiones de manera innecesaria. Si bien no siempre se puede tomar la decisión correcta, tomar una decisión y avanzar puede ser mejor que quedarse estancado en la indecisión. ¿Cómo manejar las emociones? Manejar las emociones es una parte importante de la toma de decisiones efectivas. Cuando estamos emocionalmente desequilibrados, podemos tomar decisiones apresuradas e impulsivas que no nos benefician a largo plazo. En este capítulo, aprenderás algunas estrategias para manejar tus emociones y tomar decisiones más conscientes y efectivas. En primer lugar, es importante reconocer tus emociones. A veces, las emociones pueden ser tan intensas que pueden nublar nuestra capacidad para pensar con claridad y tomar decisiones racionales. Al reconocer tus emociones y etiquetarlas, puedes comenzar a comprender cómo están afectando tu pensamiento y comportamiento. Una vez que hayas reconocido tus emociones, es importante tomar medidas para regularlas. Algunas técnicas efectivas para regular las emociones incluyen la meditación, la respiración profunda y el ejercicio físico. Estas técnicas pueden ayudarte a calmarte y reducir la intensidad de tus emociones, lo que te permitirá tomar decisiones más conscientes. Otra estrategia importante para manejar las emociones es la autocompasión. Ser amable contigo mismo y reconocer que las emociones son una parte natural de la vida puede ayudarte a regular tus emociones de manera más efectiva. Al ser compasivo contigo mismo, puedes reducir la intensidad de las emociones negativas y tomar decisiones más conscientes y efectivas. Por último, es importante recordar que las emociones son información valiosa. Cuando experimentamos una emoción, a menudo es una señal de que algo está sucediendo en nuestro entorno o en nuestra vida que requiere nuestra atención. Al prestar atención a nuestras emociones y utilizarlas como información, podemos tomar decisiones más efectivas y avanzar hacia nuestros objetivos personales. ¿Cómo tomar decisiones bajo presión? Tomar decisiones bajo presión puede ser un desafío, pero es algo que a menudo enfrentamos en nuestra vida personal y profesional. En el capítulo correspondiente del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se aborda el tema de cómo tomar decisiones efectivas bajo presión. Paso 1. La presión puede ser causada por factores como el tiempo limitado para tomar una decisión, la incertidumbre acerca de las consecuencias, el miedo al fracaso, la presión de otros para tomar una decisión particular, entre otros. Para tomar una decisión efectiva bajo presión, es importante seguir algunos pasos clave. Paso 2. Identifica el problema. Comienza por identificar el problema que necesitas resolver y determina cuál es el resultado deseado. Esto te ayudará a enfocar tus esfuerzos y a tomar decisiones más efectivas. Paso 3. Reúne información. Reúne toda la información relevante que necesitas para tomar una decisión informada. Es importante que te asegures de tener acceso a toda la información que necesitas para tomar una decisión, especialmente si la presión se debe a un tiempo limitado. Paso 4. Considera las opciones. Evalúa todas las opciones posibles y considera los pros y los contras de cada una de ellas. Si es posible, haz una lista de las opciones y ponlas en orden de prioridad para ayudarte a determinar cuál es la mejor. Paso 5. Toma una decisión. Después de considerar todas las opciones, es hora de tomar una decisión. Asegúrate de que tu decisión esté basada en la información que has recopilado y en tus objetivos a largo plazo. Si te encuentras luchando con dos opciones, puedes hacer una lista de pros y contras y ver cuál pesa más. Paso 6. Actúa. Una vez que hayas tomado una decisión, es importante actuar rápidamente y sin dudar. Si tienes un plazo para tomar una decisión, es posible que necesites actuar de inmediato para cumplir con ese plazo. Es importante recordar que tomar decisiones bajo presión no siempre es fácil y que puedes cometer errores. Sin embargo, al seguir estos pasos y confiar en tu proceso de toma de decisiones, estarás mejor preparado para tomar decisiones efectivas y acertadas bajo presión. ¿Cómo comunicar las decisiones? El proceso de tomar una decisión no termina cuando se elige una opción, sino que también es importante saber cómo comunicar esa decisión a otros. Comunicar una decisión de manera efectiva puede ser crucial para su éxito y aceptación. Una forma importante de comunicar una decisión es asegurarse de que todos los involucrados entiendan la razón detrás de la elección. Esto puede significar explicar la lógica detrás de la decisión y cómo se llegó a ella, así como destacar los beneficios para todas las partes involucradas. También es importante ser claro y conciso al comunicar una decisión. Asegúrate de que la comunicación sea directa y sin rodeos. Evita la ambigüedad y las explicaciones excesivas que puedan confundir o abrumar a los receptores. Además, es importante estar preparado para enfrentar preguntas o preocupaciones sobre la decisión. Estar dispuesto a escuchar y responder de manera comprensiva puede ayudar a los involucrados a sentirse más cómodos con la elección y reducir la resistencia. Por último, es importante recordar que la comunicación de una decisión no termina en la reunión inicial. Es importante seguir revisando y comunicando el progreso y el impacto de la decisión a lo largo del tiempo. Esto puede ayudar a mantener a todos los involucrados informados y comprometidos con el resultado final. En resumen, comunicar una decisión de manera efectiva puede ser tan importante como tomar la decisión en sí. Asegurarse de que todos los involucrados entiendan la razón detrás de la elección, ser claro y conciso al comunicar la decisión, estar preparado para responder preguntas y preocupaciones, y continuar comunicando el progreso y el impacto a lo largo del tiempo son claves para una comunicación efectiva de la decisión. ¿Cómo aprender de las decisiones pasadas? Aprender de las decisiones pasadas es una parte importante del proceso de toma de decisiones. Al analizar las decisiones que tomamos en el pasado, podemos identificar patrones y tendencias en nuestro pensamiento y comportamiento, lo que nos ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro. Una forma de aprender de las decisiones pasadas es hacer una evaluación posterior. Después de tomar una decisión, tómate el tiempo para reflexionar sobre cómo funcionó. ¿Fue una decisión acertada o hubo algún problema? ¿Qué podrías haber hecho de manera diferente? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la decisión? Estas preguntas te ayudarán a identificar las fortalezas y debilidades de tu proceso de toma de decisiones. También es importante mantener un registro de tus decisiones pasadas y los resultados que obtuviste. Esto te permitirá ver patrones a lo largo del tiempo y identificar las decisiones que tuvieron los mejores resultados. Si notas que tomaste una decisión equivocada en el pasado, no te culpes por ello. En cambio, utiliza esa experiencia para aprender y mejorar tu proceso de toma de decisiones. Otra forma de aprender de las decisiones pasadas es buscar comentarios y perspectivas de otras personas. Si tienes colegas, amigos o familiares que están familiarizados con tus decisiones pasadas, pídeles que te den su opinión y perspectiva sobre cómo manejaste las decisiones. Es posible que puedan identificar patrones o tendencias que no has visto por ti mismo. En resumen, aprender de las decisiones pasadas es un proceso importante para mejorar tu capacidad de tomar decisiones efectivas. Al reflexionar sobre tus decisiones, mantener un registro y buscar comentarios y perspectivas de otros, puedes identificar patrones y tendencias, aprender de los errores y mejorar tu proceso de toma de decisiones. ¿Cómo ser más confiado en la toma de decisiones? Tomar decisiones puede ser un proceso difícil y, a veces, aterrador. A menudo, nos preocupamos por tomar la decisión equivocada y las consecuencias que pueden seguir. Sin embargo, es importante aprender a ser más confiado en la toma de decisiones para poder avanzar en la vida y alcanzar nuestros objetivos. En este capítulo del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se presentan algunas técnicas y estrategias para ayudar a mejorar la confianza en la toma de decisiones. En primer lugar, Es importante reconocer que la toma de decisiones es un proceso que involucra tanto la lógica como las emociones. Por lo tanto, es importante aprender a equilibrar ambos aspectos al tomar una decisión. Una forma de hacerlo es identificar las emociones que puedan estar influyendo en la decisión y trabajar para separarlas de los hechos. Otra técnica útil para ser más confiado en la toma de decisiones es practicar. La práctica hace al maestro, por lo que tomar decisiones de forma regular, incluso en situaciones simples, puede ayudar a construir confianza en la capacidad de tomar decisiones acertadas. Además, es importante recordar que incluso si una decisión no resulta como se esperaba, esto no significa necesariamente que fue una mala decisión. A menudo, hay lecciones valiosas que se pueden aprender de una decisión que no salió como se esperaba. Por último, es importante confiar en uno mismo y en las habilidades que se tienen. Reconocer las fortalezas personales y aprender a confiar en ellas puede ser una gran fuente de confianza al tomar decisiones. También puede ser útil buscar apoyo y consejo de otras personas de confianza, especialmente si se trata de una decisión importante. En resumen, para ser más confiado en la toma de decisiones, es importante equilibrar la lógica y las emociones, practicar la toma de decisiones, recordar que incluso las decisiones equivocadas pueden ser lecciones valiosas, confiar en las habilidades personales y buscar apoyo y consejo de otros. Al seguir estas estrategias, se puede mejorar la confianza en la toma de decisiones y avanzar con más seguridad hacia los objetivos personales. Capítulo 8. Aprovecha al máximo tu tiempo libre. En el capítulo 8 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, el autor aborda la importancia de aprovechar al máximo el tiempo libre. Muchas personas pasan su tiempo libre sin hacer nada productivo o significativo, lo que puede generar sentimientos de insatisfacción y estrés. En este capítulo, se presentan estrategias para aprovechar el tiempo libre de manera efectiva y satisfactoria, incluyendo la importancia de planificar el tiempo libre, elegir actividades significativas y relajantes, establecer límites y ser consciente de cómo se está utilizando el tiempo libre. Además, se discute la importancia de encontrar un equilibrio entre el trabajo y el tiempo libre para lograr una vida equilibrada y satisfactoria. En resumen, el capítulo 8 se enfoca en cómo podemos utilizar nuestro tiempo libre de manera efectiva y significativa para mejorar nuestra calidad de vida y alcanzar nuestros objetivos personales. Cómo desconectar y recargar energías. El capítulo 8 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora se centra en la importancia de aprovechar al máximo el tiempo libre para desconectar y recargar energías. En un mundo cada vez más ocupado y lleno de distracciones, es fundamental encontrar tiempo para uno mismo y dedicarlo a actividades que ayuden a restaurar la energía y la motivación. Para desconectar y recargar energías, es importante encontrar actividades que nos gusten y nos relajen. Esto puede ser cualquier cosa, desde leer un libro o escuchar música hasta practicar deportes o hacer manualidades. Es importante encontrar una actividad que realmente disfrutemos y que nos haga sentir bien. También es importante aprender a desconectar completamente del trabajo y de las preocupaciones diarias durante el tiempo libre. Esto significa apagar el teléfono, desconectar el correo electrónico y evitar las distracciones de las redes sociales. Al desconectar, podemos permitirnos relajarnos completamente y disfrutar de nuestras actividades de tiempo libre sin la presión constante de estar conectados. Además, es fundamental establecer límites y aprender a decir no a las demandas que interfieren con nuestro tiempo libre. Muchas veces, nos sentimos presionados para decir que sí a todas las solicitudes y compromisos, lo que puede llevar a una sensación constante de estrés y agotamiento. Aprender a decir no es clave para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y el tiempo libre. En resumen, desconectar y recargar energías es fundamental para mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Al encontrar actividades que nos gusten y nos relajen, aprender a desconectar completamente y establecer límites, podemos aprovechar al máximo nuestro tiempo libre y sentirnos renovados y motivados para volver al trabajo con energía renovada. ¿Cómo utilizar tu tiempo libre de manera productiva y creativa? En el capítulo 8 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se aborda el tema de cómo aprovechar al máximo tu tiempo libre. No solo se trata de descansar y desconectar, sino también de utilizar ese tiempo de manera productiva y creativa. Una de las primeras cosas que se mencionan es la importancia de tener un equilibrio entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ocio. Si trabajas demasiado sin descanso, tu rendimiento disminuirá y tu salud se verá afectada. Por otro lado, si no utilizas tu tiempo libre de manera productiva, puedes sentirte insatisfecho o aburrido. Para utilizar tu tiempo libre de manera productiva, es importante tener una lista de actividades que te gusten y que te ayuden a desconectar y a estimular tu creatividad. Puedes dedicar tiempo a la lectura, la escritura, la música, la pintura o cualquier otra actividad que te apasione y que te permita desarrollar tu creatividad. Además, es importante encontrar el equilibrio entre la actividad y el descanso. Puedes planificar tu tiempo libre para que incluya momentos de relajación y momentos de actividad. Por ejemplo, puedes dedicar tiempo a practicar yoga o meditación para relajarte, y luego pasar a realizar actividades que te permitan estimular tu creatividad. También es importante establecer límites en el uso de la tecnología. Si pasas demasiado tiempo en las redes sociales o viendo televisión, puede afectar tu bienestar emocional y tu productividad. Por lo tanto, es importante establecer límites en el uso de la tecnología y dedicar tiempo a actividades que te permitan desconectar. En resumen, para utilizar tu tiempo libre de manera productiva y creativa es importante encontrar el equilibrio entre el trabajo y el ocio, tener una lista de actividades que te gusten y te permitan desarrollar tu creatividad, establecer límites en el uso de la tecnología y encontrar el equilibrio entre la actividad y el descanso. Al hacerlo, podrás disfrutar de tu tiempo libre y sentirte más satisfecho y productivo. ¿Cómo identificar actividades gratificantes? El capítulo 8 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora se enfoca en cómo aprovechar al máximo el tiempo libre y dedicarlo a actividades gratificantes que nos permitan desconectar y recargar energías. Para identificar actividades gratificantes, es importante tener en cuenta nuestros intereses y pasatiempos. Algo que nos gusta hacer y que nos hace sentir bien es una actividad gratificante, ya que nos permite liberar tensiones y nos da una sensación de satisfacción y bienestar. Es importante también identificar actividades que nos desafíen y nos permitan desarrollar habilidades o aprender cosas nuevas. La sensación de logro y el aprendizaje que obtenemos de estas actividades también son gratificantes. Otra forma de identificar actividades gratificantes es a través del contacto con otras personas. Participar en actividades en grupo, como deportes o juegos de mesa, nos permite interactuar con otras personas y compartir experiencias, lo que puede ser muy enriquecedor y gratificante. En resumen, identificar actividades gratificantes implica conocer nuestros intereses y pasatiempos, buscar desafíos y aprendizajes, y estar abiertos al contacto con otras personas. Al dedicar nuestro tiempo libre a estas actividades, podemos obtener una sensación de bienestar y satisfacción que nos permite recargar energías y enfrentar nuestras responsabilidades cotidianas con mayor motivación y entusiasmo. ¿Cómo mejorar las habilidades? Podemos abordar el tema de cómo mejorar las habilidades desde diferentes perspectivas, como por ejemplo, identificar las habilidades que deseas mejorar. El primer paso para mejorar tus habilidades es saber cuáles son aquellas en las que deseas trabajar. Puedes hacer una lista de habilidades que te gustaría desarrollar o bien, identificar aquellas que necesitas mejorar para alcanzar tus metas. Buscar recursos para aprender. Una vez identificadas las habilidades a mejorar, es importante buscar recursos para aprender. Esto puede incluir libros, cursos, tutoriales en línea, talleres, clases, entre otros. Es importante elegir los recursos que mejor se adapten a tu estilo de aprendizaje y que te permitan practicarlo. ¿Qué estás aprendiendo? Practicar de manera constante, mejorar tus habilidades requiere práctica constante. Dedica tiempo cada día o semana para practicar y poner en práctica lo que has aprendido. A medida que te sientas más cómodo con la habilidad que estás trabajando, puedes aumentar el nivel de dificultad para seguir mejorando. Buscar retroalimentación, obtener retroalimentación de otras personas puede ser de gran ayuda para mejorar tus habilidades. Pide a alguien que observe tu desempeño y te dé comentarios honestos y constructivos. Esto te permitirá identificar áreas de mejora y hacer ajustes para seguir progresando. Mantener una actitud positiva, mejorar tus habilidades puede ser un proceso desafiante, pero mantener una actitud positiva es fundamental para seguir avanzando. Celebra tus logros, aprende de tus errores y mantén una mente abierta para seguir aprendiendo y mejorando. En resumen, Mejorar tus habilidades requiere de identificar aquellas que deseas mejorar, buscar recursos para aprender, practicar de manera constante, buscar retroalimentación y mantener una actitud positiva. Con paciencia y perseverancia, puedes lograr grandes avances en el desarrollo de tus habilidades. ¿Cómo equilibrar la vida personal y profesional? El equilibrio entre la vida personal y profesional es crucial para lograr una vida satisfactoria y plena. Es importante encontrar un equilibrio que te permita dedicar tiempo y energía tanto a tu trabajo como a tus relaciones personales, pasatiempos y actividades que disfrutas. Aquí hay algunas sugerencias para ayudarte a equilibrar tu vida personal y profesional. Establece límites claros entre tu tiempo de trabajo y tu tiempo personal. Trata de evitar llevar trabajo a casa y dedica tiempo específico para pasar con familiares y amigos o para actividades de recreación. Planifica tu tiempo. Haz una lista de las tareas importantes que debes completar en el trabajo y en tu vida personal y organiza tu tiempo en consecuencia. Prioriza las tareas más importantes y dedica tiempo suficiente para ellas. Aprende a decir no. Decir no a las tareas y compromisos innecesarios te permitirá enfocarte en lo que es más importante para ti. Aprende a delegar tareas cuando sea posible y pide ayuda cuando sea necesario. Crea rutinas saludables. Asegúrate de dormir lo suficiente, hacer ejercicio regularmente y comer alimentos saludables. Estas prácticas te ayudarán a mantener un equilibrio saludable en tu vida personal y profesional. Aprovecha al máximo tus vacaciones. Utiliza tus días de vacaciones para desconectar del trabajo y recargar tus baterías. Dedica tiempo a actividades que disfrutas y a las personas que te importan. Busca apoyo, habla con amigos, familiares o un profesional si sientes que no puedes manejar el estrés o si necesitas ayuda para encontrar un equilibrio en tu vida personal y profesional. Recuerda que el equilibrio entre la vida personal y profesional no es algo que se logra de la noche a la mañana, requiere práctica y compromiso. Con el tiempo, encontrarás un equilibrio que funcione para ti y te permita disfrutar de una vida plena y satisfactoria. ¿Cómo planificar el tiempo libre? Planificar el tiempo libre puede parecer un poco contradictorio, ya que el tiempo libre es precisamente eso, un momento para relajarse y disfrutar sin preocupaciones. Sin embargo, planificar el tiempo libre puede ser una forma efectiva de asegurarse de que se está utilizando este tiempo de manera productiva y satisfactoria. Para planificar el tiempo libre, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Identificar actividades que disfrutes. Lo primero que debes hacer es identificar las actividades que realmente disfrutas, ya sea leer, hacer ejercicio, ver películas, pasar tiempo con amigos, etc. Esto te permitirá hacer una lista de opciones para tus momentos de tiempo libre. Establecer prioridades. Una vez que tienes una lista de actividades, es importante establecer prioridades para decidir qué actividad hacer primero. Si tienes varias actividades que deseas hacer en un fin de semana, por ejemplo, podrías comenzar con la que más te apetezca. Planificar el tiempo. Una vez que has establecido tus prioridades, debes planificar tu tiempo. Puedes crear un horario para tus actividades de tiempo libre, ya sea en un calendario o en una aplicación de organización personal. Ser flexible. Aunque es importante planificar, también es importante ser flexible. Si algo sale mal o si una actividad toma más tiempo del previsto, no te preocupes. Puedes ajustar tu horario en función de las circunstancias. Ser consciente de las limitaciones de tiempo. Es importante recordar que el tiempo libre es limitado y debes ser consciente de esto al planificar tus actividades. No intentes hacer demasiadas cosas en un corto periodo de tiempo, ya que esto puede llevar a la frustración y el estrés. Al planificar el tiempo libre de esta manera, puedes asegurarte de que estás haciendo cosas que disfrutas y aprovechando al máximo tu tiempo libre sin preocuparte por las tareas del día a día. ¿Cómo utilizar la tecnología? El uso de la tecnología es cada vez más importante en nuestra vida cotidiana, y si se utiliza de manera adecuada, puede ser una herramienta valiosa para aumentar nuestra productividad y eficiencia. En el capítulo sobre cómo utilizar la tecnología del libro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se exploran diferentes formas de aprovechar al máximo las herramientas tecnológicas disponibles. Una de las primeras cosas que se aborda es la necesidad de establecer límites claros en cuanto al uso de la tecnología. La facilidad de acceso a la tecnología puede hacer que sea fácil caer en la tentación de verificar constantemente los correos electrónicos, las redes sociales y otras distracciones en línea. Es importante establecer límites y horarios para el uso de la tecnología, tanto en el ámbito personal como profesional, y ser disciplinado para respetarlos. Otra forma en que se puede utilizar la tecnología de manera efectiva es mediante la automatización de tareas repetitivas. Las aplicaciones y herramientas disponibles pueden ayudarnos a programar recordatorios y tareas, simplificar los procesos de trabajo y gestionar proyectos de manera más eficiente. Además, estas herramientas pueden ser personalizadas para adaptarse a las necesidades y preferencias individuales. El capítulo también explora cómo utilizar la tecnología para mejorar la colaboración y la comunicación en el trabajo en equipo. Las aplicaciones y herramientas disponibles permiten compartir archivos, hacer videoconferencias y mantener la comunicación en tiempo real con los miembros del equipo. Además, la tecnología también puede ser utilizada para hacer networking y establecer conexiones con personas y organizaciones relevantes en la industria. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología no es una solución mágica para todos nuestros problemas de productividad. A veces, puede ser más útil desconectarse de la tecnología y dedicar tiempo a actividades que no estén relacionadas con la pantalla, como la lectura, el ejercicio físico y la socialización cara a cara. En resumen, el capítulo sobre cómo utilizar la tecnología en Deja de perder tiempo y hazlo ahora brinda herramientas y consejos para aprovechar al máximo la tecnología y aumentar nuestra eficiencia y productividad, pero también nos recuerda la importancia de establecer límites y equilibrar el uso de la tecnología con otras actividades importantes en nuestra vida diaria. ¿Cómo encontrar el equilibrio? En el capítulo final del libro Deja de perder tiempo y hazlo ahora, se aborda el tema de encontrar el equilibrio en la vida. La vida moderna puede ser muy agitada, llena de compromisos y responsabilidades, y puede ser difícil encontrar un equilibrio adecuado entre el trabajo, la familia, las relaciones, el cuidado personal y otros aspectos importantes de la vida. En este capítulo, se ofrecen varias estrategias para ayudar a encontrar un equilibrio adecuado. En primer lugar, se recomienda hacer una lista de las áreas de la vida que son importantes, como el trabajo, la familia, la salud y el bienestar, y luego priorizar estas áreas según su importancia. También se recomienda establecer objetivos específicos y realistas para cada área de la vida y luego crear un plan de acción para alcanzar esos objetivos. Es importante recordar que el equilibrio adecuado no significa necesariamente dedicar una cantidad igual de tiempo y energía a cada área, sino más bien encontrar un equilibrio que funcione para cada persona individualmente. Otra estrategia importante para encontrar el equilibrio es establecer límites claros y respetarlos. Esto podría significar decir no a ciertos compromisos o asignaciones en el trabajo, establecer límites de tiempo para el uso de la tecnología o establecer límites en las relaciones personales. Finalmente, se enfatiza la importancia de cuidar de uno mismo y de la salud mental y física. Esto podría incluir la práctica de técnicas de relajación como la meditación o el yoga, la búsqueda de apoyo emocional en amigos o familiares, o la búsqueda de ayuda profesional si es necesario. En conclusión, encontrar el equilibrio en la vida puede ser un desafío, pero es esencial para una vida plena y satisfactoria. Al seguir las estrategias mencionadas en este capítulo y adaptarlas a las necesidades individuales, se puede encontrar un equilibrio adecuado que permita una vida más saludable y satisfactoria. ¿Cómo crear rutinas saludables? Crear rutinas saludables puede ser una tarea desafiante, pero con la planificación adecuada y la determinación, es posible lograrlo. Aquí hay algunas ideas para ayudarte a crear rutinas saludables. Número 1. Establece objetivos. Antes de comenzar a crear una rutina, es importante que establezcas objetivos claros y realistas. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué hábitos quieres incorporar en tu vida diaria? ¿Cuáles son tus prioridades? Tener objetivos claros te ayudará a enfocar tu energía en lo que realmente importa. Número 2. Identifica tus hábitos actuales. Antes de incorporar nuevos hábitos, es importante identificar los hábitos actuales que pueden estar obstaculizando tus esfuerzos por llevar una vida saludable. ¿Qué hábitos te impiden alcanzar tus objetivos? ¿Qué cambios puedes hacer para mejorar tu estilo de vida? Número 3. Planifica tu día. La planificación es clave para crear una rutina saludable. Haz una lista de las tareas que debes realizar cada día y establece horarios para cada una de ellas. Asegúrate de incluir tiempo para ejercicios, preparación de comidas saludables y actividades de relajación. Número 4. Incorpora ejercicios. El ejercicio es esencial para mantener una buena salud física y mental. Busca actividades que disfrutes y haz un plan para incorporarlas en tu rutina diaria. Puedes comenzar con pequeñas caminatas o hacer ejercicios en casa y luego ir aumentando gradualmente el nivel de intensidad. Número 5. Alimentación saludable. La nutrición es un elemento clave para una vida saludable. Incorpora alimentos nutritivos y limita los alimentos procesados y ricos en grasas saturadas y azúcares refinados. Prepara tus comidas con anticipación para asegurarte de tener opciones saludables disponibles en todo momento. Número 6. Descanso adecuado. Dormir lo suficiente y descansar adecuadamente es importante para mantener un buen estado de salud. Establece horarios de sueño regulares y crea un ambiente cómodo y relajante en tu habitación para mejorar la calidad del sueño. Número 7. Practica la autodisciplina. Mantener una rutina saludable requiere autodisciplina. Establece límites y respeta tus horarios para asegurarte de tener tiempo suficiente para todas las tareas importantes en tu día. Crear rutinas saludables puede parecer desafiante al principio, pero con un poco de esfuerzo y determinación, puedes incorporar hábitos saludables en tu vida diaria y disfrutar de una vida más saludable y equilibrada. ¿Cómo conectarse con otras personas? Conectarse con otras personas es fundamental para una vida plena y satisfactoria. Sin embargo, en la era digital en la que vivimos, muchas veces nos encontramos aislados detrás de las pantallas de nuestros dispositivos electrónicos. Es importante recordar que la verdadera conexión humana se basa en la interacción cara a cara y la comunicación verbal y no verbal. Una forma de conectarse con otras personas es a través de actividades compartidas que involucren intereses comunes. Por ejemplo, unirse a un club de lectura, un equipo deportivo o un grupo de voluntariado puede ser una excelente manera de conocer a personas que comparten tus intereses y valores. Otra forma de conectarse con otras personas es a través de las redes sociales y la tecnología. Si bien estas herramientas pueden ser útiles para mantenerse en contacto con amigos y familiares que viven lejos, también es importante usarlas de manera equilibrada y no reemplazar las interacciones en persona. Además, es importante ser un buen oyente y practicar la empatía. Escuchar activamente y ponerse en el lugar de la otra persona puede ayudar a crear una conexión más profunda y significativa. Por último, no subestimes el poder de una sonrisa o un simple acto de amabilidad. A veces, las conexiones más significativas se basan en pequeñas interacciones cotidianas. Capítulo 9. Conclusión. El capítulo 9 del audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora es la conclusión de la obra. En este capítulo, el autor hace un resumen de los principales puntos tratados a lo largo del libro y brinda una última reflexión sobre la importancia de tomar acción para lograr nuestras metas y objetivos. Además, el autor destaca la importancia de seguir aprendiendo y mejorando nuestras habilidades para ser más efectivos en el uso de nuestro tiempo. En definitiva, la conclusión es un cierre motivador y alentador para seguir adelante con la implementación de las estrategias y consejos presentados en el libro. Recapitulación de los conceptos y técnicas aprendidos. Durante todo el audiolibro Deja de perder tiempo y hazlo ahora se han abordado una variedad de temas relacionados con la gestión del tiempo y la productividad. Algunos de los conceptos y técnicas aprendidos incluyen la importancia de establecer metas claras y realistas, cómo manejar las distracciones y mantener la concentración, la necesidad de descansar y recuperarse adecuadamente, cómo tomar decisiones efectivas y acertadas, cómo equilibrar la vida personal y profesional, cómo utilizar la tecnología de manera efectiva, cómo crear rutinas saludables. También se han proporcionado numerosas técnicas y estrategias prácticas para ayudar a los oyentes a implementar estos conceptos en su vida diaria, incluyendo la técnica Pomodoro para mejorar la productividad, cómo manejar la procrastinación y la indecisión, cómo planificar y priorizar tareas y proyectos, cómo utilizar herramientas de gestión del tiempo y productividad, como listas de tareas y calendarios, cómo mantener la motivación y la consistencia. En resumen, Deja de perder tiempo y hazlo ahora es un audiolibro que brinda valiosos conocimientos y técnicas para aquellos que buscan mejorar su gestión del tiempo y su productividad. Al implementar estos conceptos y técnicas en la vida diaria, los oyentes pueden lograr sus metas de manera más efectiva y tener más tiempo para disfrutar de las cosas que les importan, como seguir adelante y no volver a perder el tiempo. Para seguir adelante y no volver a perder el tiempo es importante mantener una actitud de compromiso y perseverancia en la implementación de las técnicas y estrategias aprendidas en el libro Deja de perder tiempo y hazlo ahora. Algunos consejos para lograrlo son: establecer metas claras y realistas, define metas específicas y alcanzables, y trabaja en ellas diariamente. Mantener una actitud positiva. Una actitud positiva y motivada te ayudará a mantenerte enfocado en tus objetivos y a superar los obstáculos que puedan surgir. Ser disciplinado y organizado. Utiliza técnicas de organización y planificación para maximizar tu tiempo y mantener el enfoque en tus metas. Identificar y evitar distracciones. Identifica las distracciones que te alejan de tus objetivos y establece medidas para evitarlas o minimizar su impacto. Continuar aprendiendo y mejorando. Continúa buscando nuevas formas de mejorar tus habilidades y conocimientos, y aplica lo que aprendes en tu vida diaria. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, sino que requiere de esfuerzo y dedicación constante. Pero con el tiempo y la práctica, podrás desarrollar hábitos más efectivos y productivos que te ayuden a aprovechar mejor tu tiempo y lograr tus objetivos.